Diálogo con el presidente. Yacta Pushawan Rimanakul. El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura. Es importante que el presidente opine y diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que está mejorando la calidad económica de vida del pueblo. Es fantástico escuchar todos los sábados. Sí, sí, nos debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación. Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión. Kamaipas, Yacta Pushakpas, Imakunata Rurastataka, Guyanamikan. Diálogo con el presidente. Bienvenidos. Bienvenidos, hermanos ecuatorianos, a la 32ª cadena nacional de radio que se realiza desde la ciudad de Puyo, Cantón Pastaza, provincia de Pastaza, Imanaya Yacta Pusha, Imanaya Puyo. Señor presidente, queremos indicarle a usted que el día de hoy nos acompañan los compañeros periodistas que participarán en la 32ª cadena radial. El director de noticias de Radio Interoceánica de Shell, el compañero Leighton Sarria Alvarado, y la periodista Paola Cedeño, representante del diario La Prensa. Nos acompañan como actores sociales una joven estudiante del Colegio Vicentino, Andrea Osorio Villavicencio. Nos acompaña el compañero Froilán Viteri, compañero representante del sector quichua amazónico, y Marujita Patiño, una compañera vendedora de periódicos. El día de hoy nos integran la cadena a través de OPE y Corape, Caravana, La Luna, Canela, América, Sucre, Cadena Cortel, Grupo Radial Delgado, que emite la señal a Nueva York, y otras emisoras a través de Corape, 45 radios en el país, 23 enlazadas a nivel satelital, la cadena radial OPE, que tiene como matrices las siguientes emisoras a las que agradecemos su participación el día de hoy: Radio Élite en Guayaquil, Radio Paraíso en la península de Santa Elena, Radio Zenit en Manabí, Radio Unión en Esmeraldas, Radio Egos en el Cantón El Guabo, provincia de El Oro, con cobertura en toda la provincia, en la provincia de Los Ríos, Ondas Quevedeñas AM, FM, Estéreo Sonido, Radio Rey, Radio Libre en Babahoyo, Radio Viva en Quevedo. De igual manera, en la provincia de Pichincha, Radio La Luna, Monumental Latina, en el Cantón Santo Domingo, provincia de Pichincha, Estéreo Colorado, en la provincia del Carchi, Ondas Carchenses, en la provincia de Loja, Radio El Buen Pastor, en la provincia de Pastaza, la provincia de Napo, Radio Ideal. Queremos agradecer profundamente a las distintas emisoras de los colegas en la provincia de Pastaza, Radio Mía, Radio Encanto, Radio Nina y Tropicana, y damos la bienvenida al señor vicepresidente constitucional de la República, que en estos momentos hace su arribo, también al panel que se integra en esta mañana para analizar los distintos temas de la Amazonía. Bienvenido a nuestro vicepresidente Lenin Moreno. Queremos indicar a todas las emisoras que están anexadas en la señal el día de hoy que esta transmisión se realiza desde la provincia de Pastaza, la más extensa del Ecuador y la región amazónica, y se encuentra ubicada en el centro de la Amazonía ecuatoriana. Su capital es Puyo. Sus límites al norte son con las provincias de Napo y Orellana, al sur con Morona, Santiago, al este con la República del Perú, al oeste con Tungurahua. La población de esta provincia es de 80.000 habitantes, con un 30% de la población indígena, dividida en 7 nacionalidades: los hermanos quichua, shuar, los ashuar, huaorani, Siviar, Zápara y Andoa. Las vías de acceso en estos momentos tienen un tiempo aproximado de 35 minutos desde la capital de la República. Señor presidente, esos son los datos geográficos, históricos de la provincia de Pastaza. Bienvenido, señor presidente, señor vicepresidente. Gracias. Gracias, Emilio. Lenín, bienvenido. Creo que lo mandaron para que no sea tan aburrida la cadena, ¿no? Son los asesores en comunicación. Vicepresidente amazónico, compañero. Compañeros, compañeras del panel, compañeros presentes, la gente que nos escucha, un inmenso abrazo a todo el Ecuador y sobre todo a los queridos amigos y amigas de Pastaza y El Puyo. Con qué cariño nos han recibido. Muchísimas gracias. En general, la gente de la Amazonía, toda nuestra gente es muy amable, ¿no? Pero la gente de Amazonía es especialmente amable, es increíble siempre el cariño con que nos reciben. Estamos muy contentos de estar aquí en la provincia de La Canela, ¿no? Sabían que le llamaban así en los primeros años de construcción de esto que ahora conocemos como Ecuador, a estos territorios, ¿no? El país de La Canela. Y ya demostraba la riqueza y la belleza de estas tierras. Pero recuerden, Pastaza podrá tener una increíble riqueza hidrográfica, biodiversidad, etcétera. Pero ¿saben cuál es la mayor riqueza de Pastaza y de todo el Ecuador? La Amazonía y todo el Ecuador. ¿Cuál es la mayor riqueza? Su gente, compañeros. Somos nosotros. Nosotros somos los que vamos a construir esa patria para todos y para todas. A levantar el ánimo, a tener alta la autoestima. No tenemos por qué ser los más corruptos, los más impuntuales, los más ineficientes. Saquémonos ese cassette que un bombardeo ideológico, pesimista, para quitarnos hasta la esperanza, nos ha hecho durante 20 años ese bombardeo. Quitémonos eso, levantemos el ánimo que podemos salir adelante como otros países también lo han hecho. No tenemos nada que envidiar a otros pueblos. Si ellos han salido adelante, incluso en condiciones más difíciles que nosotros, nosotros también lo podemos hacer. Estamos muy contentos de estar aquí en Pastaza y en El Puyo, y de aquí, desde el corazón de la Amazonía, de la provincia más grande del Ecuador. Hay muchos que no conocen eso, 11% del territorio nacional. Recuerden que el país tiene 22 provincias. En promedio, cada provincia debería ser 5% del territorio, más o menos, ¿verdad? Pastaza es 11% del territorio nacional. Desde aquí, de este espectacular paisaje, de esta espectacular biodiversidad, un inmenso abrazo a todo el Ecuador y a todo el mundo, porque también sepan ustedes que nos escuchan en Estados Unidos, en España, etcétera. Hoy día de mañana, como es costumbre, a las 6 de la mañana nos pusimos a pedalear, a andar en bicicleta. No quise decirle eso a los alcaldes porque me morí de vergüenza, ¿no? Pero les llegué como media hora tarde porque no pudimos parar. Era tan hermoso el camino que avanzamos hasta Mera, nos fuimos a ver el dique que han construido en el río Tigre y se nos hizo tarde. Además que al regreso nos cogieron algunas compañeras acá, nos invitaron a desayunar, picante, hornado, etcétera. Y le llegamos media hora tarde a los alcaldes. Mil disculpas, señores alcaldes. A las 8 de la mañana siempre tenemos reuniones con los alcaldes y los prefectos. Para la gente que no está muy enterada de lo que hacemos en los gabinetes itinerantes y que muchas veces se puede dejar mal informar por la mala fe de cierta prensa que saca el rato en que está bailando el presidente e induce a creer que vinimos acá a bailar, quiero decirles que a las 12 del día de ayer se reunió el gabinete, trabajamos hasta las 10 de la noche. Créanme que después de una jornada de trabajo de 10 horas, uno lo que más extraña es el sobre la cama, ¿verdad? Irse a dormir. Pero el entusiasmo, el cariño de la gente es tal que siempre nos preparan una recepción. Ayer fue en el Coliseo. Y fuimos, pese al cansancio, con mucha alegría. Nos hemos quedado hasta la 1 de la mañana viendo el arte que existe en cada rincón de la patria. Yo no dejo de sorprenderme del arte, de la capacidad artística de nuestra gente. En todos los rincones se encuentra un talento increíble. Y ayer nos han deleitado con danzas, con canciones muy lindas, jóvenes, muy jóvenes, ¿verdad? Cantando maravillosamente y con expresiones culturales de las 6 o 7 nacionalidades que habitan Pastaza. Es que este país es espectacular. No es solo la diversidad geográfica, la biodiversidad, es la diversidad cultural. 14, 16 nacionalidades, y aquí en una provincia, 6, 7 nacionalidades, ¿no? Quichua hablantes, guaraní, shuara, shuar, secoya, siona, záparos, ¿verdad? Ahí vamos ya 7. Los záparos ayer, que solo quedan unos 600 en todo el país, nos regalaron un chaleco hecho de pura corteza. Eso va a ir al museo, eso es una maravilla. Ustedes no se imaginan, yo créanme que no dejo nunca sorprenderme de la diversidad y capacidad artística de nuestra gente y la diversidad de las culturas, ¿no? Los Shuar también nos deleitaron con sus bailes, etcétera. Entonces, estamos muy contentos, compañeros. Créanme que a mí me reconfortan los gabinetes itinerantes, estar cerca de nuestra gente, vivir lo que vive diariamente nuestra gente, comer con ustedes, desayunar. Les insisto, nos pararon. El nombre de la compañera no le pregunté, pero un gran abrazo. Nos brindaron picante, nos brindaron hornado. Y poder conversar con ustedes, sumergirnos en la ciudadanía, en nuestra gente, en los mandantes, en los dueños del país. Nosotros somos solo sus servidores. El peor error que podemos cometer es desconectarnos de la gente. Por eso la valía de los gabinetes itinerantes. Entonces le decía, de las 12 del día hasta las 10 de la noche, trabajando en gabinete, resolviendo problemas que hemos heredado, problemas que nosotros tenemos de coordinación, etcétera. Avanzamos muy rápido. Es fácil tener desarticulaciones. Todo eso se afina en los gabinetes. Y de las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana, en esta extraordinaria expresión artística del pueblo y de los pueblos de Pastaza, bueno, a las 6 de la mañana salimos a andar en bicicleta, les insisto, fue tan hermoso el paseo que no pudimos parar, ya sabía que se me iba a hacer un poco tarde y avanzamos hasta Mera, unos 19 kilómetros, hasta el dique en el río Tigre. Todo es una maravilla aquí, esta es una provincia excepcionalmente bella. Luego regresábamos ya en carro para ahorrar tiempo, no porque no hubiera avanzado, sí avanzaba, es más, es bajadita el regreso, la ida fue subida, pero ya no nos alcanzaba el tiempo, nos pararon en la calle esta de entrada, ¿cómo se llama?, donde están las picanterías y todo eso, ¿cómo se llama esta calle en el Puyo?, adoquinada, preciosa, ¿perdón?, Wenceslao Marín, nos invitaron a desayunar, pero quiero decirles que de las 8 de la mañana a las 6 de la mañana, usted puede decir eso es diversión del presidente, y de acuerdo, yo me divierto mucho, pero siempre la dinámica de los gabinetes itinerantes es, trabajamos el viernes de 12 a 10 de la noche, normalmente nos hacen un espectáculo artístico hasta 12 de la noche, 1 de la mañana, y ya a las 8 de la mañana tenemos la reunión de trabajo con alcaldes y prefectos, de ahí vengo, resolviendo los problemas de la provincia, viendo cómo podemos trabajar juntos. Y normalmente quiero decirles, que la receptividad de los alcaldes es maravillosa, o sea, no nos importa si son socialcristianos, PCP, PRIAN, son autoridades locales, en la mayoría de los casos vemos gente muy honesta, muy comprometida, tratando tan solo de servir mejor a sus comunidades, y en eso tienen todo el apoyo del gobierno local, gobierno central. Entonces hemos tenido una reunión de trabajo muy fructífera, por si acaso, yo de ahí vengo a la cadena, 10 de la mañana, y los ministros van normalmente a una escuela, en este caso en el Puyo van a la escuela Primero de Mayo, divididos en gabinetes sectoriales de la producción, de desarrollo social, etcétera, para recibir a las organizaciones sociales, a las comunidades, a los ciudadanos comunes y corrientes, a nuestros mandantes, para escuchar sus inquietudes. Muchas veces no tenemos respuesta, pero aunque sea, sepan que escuchamos y tratamos de buscar juntos esa respuesta. Entonces, de ahí se trabaja de 10 a 12 del día, más o menos. Después de las 12 del día, en los gabinetes itinerantes, siempre se hace un acto de masa en el Coliseo, entregas de crédito del Banco de Fomento, de bonos del Ministerio de Vivienda, se van a entregar más de 500 bonos para Pastaza, ya llevamos más de 25.000 bonos entregados, y de ahí normalmente se comparte un almuerzo con los gobiernos, los representantes de gobiernos locales, alcaldes, prefectos y demás representantes de la comunidad, y normalmente ahí acabamos la jornada a las 3, 4 de la tarde. Pero esto para que sepan lo que hacemos en los gabinetes itinerantes, porque muchas veces la prensa mala fe lo que saca es la foto cuando el presidente lo sacaron a bailar. Y hace dos domingos ni siquiera cuando me sacaron a bailar, ni siquiera bailé. Una chica hizo una danza, una pirueta y me sacaron esa foto dando a entender que yo soy un populista, que estoy bailando con cheerleaders y que venimos a bailar nada más a los gabinetes itinerantes, ¿verdad? Felizmente la gente no es tonta, ustedes ven cómo trabajamos y por eso pues no le creen a esa prensa malsana, pero es nuestro deber informarles qué es lo que hacemos en estos gabinetes. La típica contestación es, Lenín, eso soluciona todo el problema. Y uno dice, bueno, ¿tú quieres que solucione este problema? Sí, tiene que solucionarse absoluta y totalmente todo el problema. Es por eso que el momento en que se encargó al Consejo de Desarrollo Amazónico cuatro temas fundamentales, que son la Ley 010, que está en camino y ustedes lo saben, y que va a duplicar los recursos que va a tener la Amazonía para su desarrollo. El hermosísimo aeropuerto del Tena, no el mamotreto carísimo de vidrio y aluminio que estaba planteado, sino un aeropuerto que cumpla con las condiciones para el ecoturismo, para ser realmente una vitrina, para mostrar al mundo pues la riqueza de nuestro rito, la riqueza de nuestra raza, la riqueza de nuestra medicina ancestral, la riqueza de nuestra conservación ambiental, pues ese aeropuerto será el mecanismo con el cual nosotros llegaremos al mundo con a mostrar pues esa riqueza. Y además la potenciación de todos los aeropuertos, porque el señor presidente el día de hoy por la mañana ha dispuesto, además de que se cree una red de ambulancias aéreas que permitan pues a esos ciudadanos que se sacrifican en los lugares más recónditos de la patria tener acceso a la salud. Y el señor presidente ha comunicado adicionalmente pues de la construcción del hospital de Pastaza, del hospital del Puyo. Esa será una realidad. La troncal amazónica, mis queridos amigos, palabra de amazónico, y nosotros sabemos que los amazónicos, con pocas excepciones, que ustedes lo saben, cumplimos la palabra. En 2 años la troncal amazónica será una maravillosa realidad para la Amazonía ecuatoriana. Y por último, la Universidad del Amazonas. Universidad bajo 2 modalidades, la presencial y la virtual, que tendrá pues sus sucursales en toda la Amazonía, y los mejores alumnos de la Amazonía serán becados y vivirán en la residencia de la universidad y podrán desarrollar pues los mejores temas relacionados con la Amazonía. Eso es todo, mis queridos amigos. Eso es todo. Un saludo muy cordial de un amazónico y de un amazónico de nacimiento y, por supuesto, de un amazónico de corazón, como lo es el señor presidente de la República. Gracias, Lenín. Bueno, quiero decirles que lo del hospital del Puyo ya estaba planificado, ¿no? Nosotros no somos demagogos que vinimos acá a ofrecer las cosas. Eso estaba planificado, tiene un costo de 4,5 millones, con equipamiento unos 6 millones, pero sería equipamiento de punta. Ya está prácticamente el financiamiento de China y esperamos que la primera piedra se coloque a principios del próximo año. Y troncal amazónica, que la encontramos destrozada. A la troncal amazónica la retasearon, ¿no? ¿Cuántos contratistas habrá? 18, 20. Y de ahí la mitad tenían problemas legales. Algunos dicen, ¿por qué ha estado parado tanto tiempo el tramo Tenarchidona? Porque había un lío legal de la Madonna, pues si no era falta de voluntad, falta el lío legal. Entonces ya hemos resuelto casi todos esos líos legales. Hay los fondos para troncar la Amazónica y ustedes sean los primeros vigilantes, que no se tiene que atrasar un día esa troncal porque ya están los fondos. Se para esa troncal, me llaman y juntos vamos a hacer huelga al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿ok? Porque no tiene por qué pararse un día. Ya están los fondos todos destinados. En menos de 2 años que se acabe esa obra tan postergada y tan necesitada para la Amazonía. Quiero decirles también que muy probablemente cuando vino el presidente Chávez habló con el señor alcalde de El Puyo y quedó fascinado con el libro que le presentó sobre Pastaza. Y quedamos en hacer una cumbre de presidentes amazónicos aquí en El Puyo. Entonces, el periodo de gobierno, El Puyo será sede de los presidentes de la cuenca amazónica, que son los presidentes de Perú, Colombia, Venezuela, Brasil y Bolivia también. Parte de la... tiene algo de incidencia. Yo solo quiero insistir, compañeros, no solo es el presidente de la República que trabaja 14, 16, 18 horas diarias, es Lenín, son todos los ministros. Solo les quiero poner un ejemplo que grafica bastante bien el ritmo al que va el gobierno. El COSENA, Consejo de Seguridad Nacional, en todo el gobierno de Alfredo Palacio, ¿cuántos meses de gobierno? Bueno, se reunió 2 veces, creo. Al menos en un año se reunió 2 veces. No sé si en todo el gobierno 2 veces. Pero un año 2 veces. En 6 meses nosotros reunimos 7 veces. Pero reuniones que empezaban 6 de la mañana hasta las 12 del día. Ya tenemos evacuado todos los trámites, ya estamos al día. Trámites que tenían 8 años de postergación. Entonces ese es el ritmo al que va el gobierno. Por supuesto, yendo a ese ritmo se pueden cometer muchos más errores. Lo que yo siempre le digo a nuestros compañeros ministros, yo podría lavar solo 100 platos y le aseguro que no quiebro ninguno y digo soy el mejor lavador de platos, pero prefiero ir rápido, lavar 1,000 y quebrar 10. Ahora, la mala fe puede sacar los 10 que quebramos, no los 990 que lavamos. Vamos muy rápido, el país está avanzando gracias a su apoyo y por supuesto que vamos a tener errores, pero veamos también todas las cosas que se están haciendo y todo el trabajo que se está poniendo. Y precisamente por eso, y porque ustedes son nuestros mandantes y es deber del mandatario rendir cuentas al mandante, vamos a hacer el recuento, y no sé, Lenín, si tú quieras también después hacer algo similar con la vicepresidencia, de lo que se hizo en esta semana de trabajo. O no sé si tú quieras informar sobre esto, ¿no? Bien, el día lunes, como ustedes saben, les estamos dejando básicamente para trabajo interno. Yo tengo el equipo administrativo de la Secretaría tengo el equipo de asesores de la presidencia, perdón, el equipo administrativo de la presidencia, el equipo de asesores de la presidencia y el equipo de ministros coordinadores. Entonces con ellos me reúno los días lunes, pese a que este lunes tuvimos gabinete. Ya les digo para qué. Entonces nos reunimos con los asesores, los ministros coordinadores el lunes de mañana. También recibimos la presentación del informe de la Comisión de Modernización de la Policía. Vamos a modernizar la policía, es uno de los puntos débiles del país, la seguridad ciudadana, el costo es unos 300 millones de dólares y esperamos en 2 años no solo haber resuelto los problemas de la policía, tener la policía más moderna de América Latina, compañeros, un ejemplo para el resto de países. Nos visitó el exmandatario del Perú, Alejandro Toledo, con quien tuvimos una conversación muy cordial. Le expresamos nuevamente nuestra solidaridad al hermano pueblo del Perú por los días difíciles que está pasando. Hemos enviado, en la medida de nuestras posibilidades, alguna ayuda, pero ellos saben que cuentan con todo nuestro apoyo. Se posicionó la nueva secretaria de Comunicación, Julia Ortega. ¿Julia está aquí o no? Julia, aquí está. Otra mujer al gabinete, ¿verdad? Recuerden que este gabinete tiene equidad de género. ¿Ya? Y luego, a la 1, en un almuerzo que se prolongó hasta las 5 o 6 de la tarde, nos reunimos para tratar un tema muy grave, que es el alza de precios. Nos preocupa mucho. Y muchas de esas alzas son deliberadas. Otras responden a costos internacionales, ¿no? Ha subido el trigo, ha subido la harina, pero cuidado, que Alvarito Noboa siempre sube la harina antes de cada campaña, si no vean lo que pasó antes de la campaña presidencial, y no lo vamos a permitir. Ya estamos respondiendo, ya se exoneró el arancel para importar harinas. Estamos hablando de una importación directa del gobierno. Ya el lunes viene, el domingo tarde viene la misión de Cajil, creo que se llama la compañía esta, la principal comercializadora internacional, y el lunes nos reuniremos. Y también ya estamos conversando con los harineros para, en su defecto, dar un subsidio, pagar al contado, lo cual baja drásticamente algunos costos financieros que tienen los harineros, y dar un subsidio, pero que no suba el precio de la harina. Estamos también conversando con los aceiteros. No nos dejaremos esta vez explotar, compañeros. Hay un gobierno patriota que está al lado del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, de esto se han agarrado. Cualquiera que estuviera en nuestro lugar tendría el mismo problema, porque el alza de los precios obedece al alza del trigo, al alza en el caso de la harina, al alza de la soya en el caso del aceite, aunque sí hay un componente de abuso en el caso de la harina, porque Alvarito Noboa siempre alza la harina antes de cada campaña para financiarse su campaña. Si no, vean cómo antes de la campaña presidencial. Toda la red informativa Corape listos para continuar con esta cadena radial del jefe de Estado, la cual se desarrolla desde la ciudad de Puyo. Allí el jefe de Estado comparte este diálogo con varios periodistas que han sido invitados para esta cadena que durante todos los días sábados se desarrolla en distintos puntos del país. Y ni siquiera pagan impuestos esas grandes operadoras en Galápagos. Por favor, pues, ¿a quién puede aguantar eso? De mientras allá hay pobreza, todavía hay dificultades, ven la opulencia en los cruceros de lujo, que les insisto, no compran ni agua en el pueblo, ni los turistas bajan. Ya basta, pues. Y a los residentes se les prohíbe hasta sacar un kayak. Esas se llamaban las actividades turísticas accesorias. Entonces, con este reglamento se permite a los residentes actividades turísticas accesorias, se va a fomentar microempresas de turismo para que ellos también se beneficien del turismo. Debemos entender que el ser humano también es una especie de Galápagos y que hay que atender ese ser humano. Y no se puede hablar de conservación en las islas mientras se margine a los seres humanos que habitan las Islas Galápagos. Se presentó el nuevo plan de control total de especies invasivas. Especies invasivas son las ratas que entraron desde el continente, son los chivos, los chanchos, los burros, etcétera. Y se necesita dinero para esto. Entonces ya tenemos $1,000,000 asignados desde el presupuesto del Estado, lo cual permitirá conseguir 7 millones adicionales, 8 millones, una cifra bastante importante para erradicar todas estas especies invasivas en Galápagos. No se va a poder erradicar todo, las ratas, hormigas, etcétera, todo eso son especies invasivas, pero burros, chanchos, chivos, diputados, sí, no, burros, chanchos, chivos sí se va a poder erradicar. Y bueno, también se envió toda la estrategia para el control fitosanitario en el aeropuerto en Galápagos. Se dio una rueda de prensa, visitamos la ciudad. A mí siempre me gusta estar integrado con la gente. Fuimos a comer, yo no voy a comer a los hoteles 5 estrellas, sino a los mercados, a los kioscos, a los restaurantes particulares. Primero, eso es lo que he hecho toda mi vida, así que ahorita no va a cambiar por ser presidente de la República. Segundo, eso nos permite estar en contacto con la gente y ver la alegría de la gente tenernos ahí y nuestra alegría de estar con la gente, ¿verdad? Luego tuvimos una reunión de trabajo en la Alcaldía de Santa Cruz con los alcaldes de San Cristóbal, de Isabela, de Santa Cruz y la prefecta Fanny Uribe y el gobernador Eliezer Cruz para tratar los problemas de la provincia de Galápagos. Desmentimos que el gobierno esté proponiendo eliminar la provincia, vean la propuesta que le hemos presentado al CONESU, por ningún lado dice eso, pero la mala fe, sobre todo de ciertos exdiputados destituidos, han regado la bola que el gobierno quiere sacar el rango de provincia a Galápagos, todo por tratar de hacernos perder las elecciones, así la irresponsabilidad y mala fe de la gente, ¿no? Y luego en el Parque Central, pues, al lado del malecón de Puerto Ayora, se entregaron más bonos del Midubi, microcrédito del Banco Nacional de Fomento, y bueno, tuvimos contacto con la gente. Tuvimos también la oposición de una veintena de ecologistas que protestaban contra el decreto de los tiburones. Dije que no me iba a referir más al decreto, pero me referí a ese hecho. Quiero decirle entre paréntesis que 2/3 eran extranjeros. Habría que preguntarse qué pasa si uno de ustedes va a protestar así en un país extranjero, ¿verdad? Pero aquí son bienvenidos, los brazos abiertos, somos un país tremendamente democrático siempre y cuando no abusen. Yo lo que no va a permitir, como lo he repetido, es que un extranjero dirija un operativo policial para tratar a nuestros pescadores artesanales como narcotraficantes, que fue lo que hizo este señor de Sea Shepherd, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo el nombre, Sean ni sé cuánto, Shane O'Hare, algo así. Eso no lo vamos a permitir jamás, pero los extranjeros son bienvenidos y tienen todo el derecho a protestar si así lo creen conveniente. Pero los invité a pasar a la tarima. Chicos jóvenes que simpatizamos con ellos, empatizamos con ellos. O sea, son gente que comprometida, que lucha por una causa noble. Pero les pregunté en primer lugar si habían leído el decreto. Ninguno había leído el decreto. Estaban protestando contra algo que no conocían. Mientras cosas que querían era, por ejemplo, que se afectaba la isla Galápagos, cuando el decreto es para Ecuador continental, Galápagos tiene su ley especial. Fíjense el nivel de desconocimiento, desinformación. Que se ha desatado una cacería, un holocausto, masacre de tiburones. ¿Dónde está la estadística que muestran? No, no sabemos. Ah, por la foto en el periódico. Sí, siempre ha habido esa foto, pero nunca la han sacado, ¿verdad? Entonces, bueno, fue una conversación muy agradable, no con el ánimo de humillarnos, ni mucho menos, sino de buscar la verdad. Creo que se aclararon muchas cosas, pero en todo caso tienen nuestro cariño y nuestro respeto. O sea, nosotros simpatizamos mucho con los grupos ecológicos, con los jóvenes que luchan por causas nobles como la defensa del tiburón, pero hay que luchar bien informados y no podemos ser utilizados. Este gobierno es el gobierno más ambientalista probablemente en la historia del país. ¿Quién puede creer que queremos asesinar tiburones? Y les insisto, ¿eh? Hay que tener los valores también bien puestos. ¿Ustedes saben quién fue Irene Guerrón? ¿Quién fue Soledad Rodríguez? Se los digo. Irene Guerrón fue la intendente de policía y sucumbió asesinada por sicarios por tratar de controlar la discoteca, los prostíbulos que habían allá. Soledad Rodríguez fue la directora de la penitenciaría, ex penitenciaría del litoral, asesinada por sicarios por tratar de poner orden en la ex penitenciaría del litoral. Pregunto, ¿cuántos jóvenes desfilaron en memoria de Irene Guerrón, en memoria de Soledad Rodríguez, defendiendo la vida de las personas? Entonces, cuidado, que algunas veces también me preocupo porque los valores están alterados, ¿no? Se desfila supuestamente defendiendo la matanza de tiburones y no se desfila defendiendo la matanza de seres humanos tremendamente valiosos, ¿no? Esto no es cuestionar, esto es tan solo poner un punto de reflexión, pero respetamos muchísimo a los grupos ambientalistas sinceros que protestaron contra una supuesta matanza de tiburones que nunca ha existido y que con la información del caso se dan cuenta que han sido utilizados. Hay otros grupos que no, hay otros grupos que son necios, que son mala fe, que son vinculados a poderosos grupos políticos y económicos de Guayaquil y lo que quieren es tener un rol político y recibirán una respuesta política. Bien, y luego pues de eso regresamos a Guayaquil, a Quito, donde llegamos cerca de la 1:00 a.m. ¿no? El día miércoles pues continuamos con las labores y tuvimos un acto tremendamente emotivo, reconfortante, darles personería jurídica a los Latin Kings. Les pedimos que se llamen reyes y reyes, reinas y reyes latinos, ¿no? Porque el colonialismo también es cultural, Latin King, anglicismo. Aquí hablamos español, ¿verdad? Entonces, con representantes de los Latin King, tuvimos un acto donde se les dio personería jurídica, se han constituido en corporación que va a poder pedir crédito, capacitación, etcétera, para tener sus empresas. Una maravilla. Esto es también fruto de un gran esfuerzo del municipio de Quito, de Margarita Carranco, de Mauro Servino, y nosotros solo apoyamos un poco, ¿verdad? Pero un ejemplo al mundo. Nosotros no vamos a reprimir a los jóvenes, como se lo está haciendo en España, en otras partes. Los vamos a incorporar a la sociedad. Pese a que muchos de ellos han hecho cosas terribles, no los Latin King, me explicaban sus principios, etcétera, y parece que muchas veces se toman el nombre de ellos para cometer actos violentos. En su reglamento está no robar, etcétera, ¿no? Incluso están contra el aborto. Me explicaban todo aquello, pero bueno, incluso otros grupos que hayan cometido actos violentos, etcétera, dentro de sus códigos hay principios de nobleza, de honor. A mí los Latin King me recuerdan mucho a los Boy Scouts. Yo toda mi vida he sido Boy Scout de los 7 años, con sus principios, con sus leyes, con su hermandad. ¿Cuál fue la diferencia? Los Boy Scouts tuvimos la suerte de estar en manos de dirigentes que se formaron para eso en un entorno que preparaba campamentos, etcétera. Los Latin King se formaron en las calles, ¿no? Y tal vez tuvieron otras lógicas y otras dinámicas. Pero tienen esos mismos principios de honorabilidad, de hermandad. Entonces le hacemos un llamado a todos los jóvenes. Jóvenes, no caigan en la trampa. Cuidado por tirados a sabidos, son utilizados. Somos los más machos, los más violentos, los reyes de la calle. Y lo que son es simples peones de imperios, lo que son es simples instrumentos. Dejen que a otros con esas cuestiones de pandillas y eso, a otras realidades, donde los chicos a los 14, 15 años no tienen nada que hacer porque a los 5 años ya han tenido computadora, televisión, cuarto propio, ni siquiera ven a sus padres. Entonces a los 12, 13 años pierde sentido la vida. Tal vez en esas sociedades de la opulencia se entiende que a los 13, 14 años los chicos se conviertan en pandilleros porque no tienen nada más que hacer, entonces le empiezan a dar bala a los compañeritos, ¿verdad? En sociedades como las nuestras, donde la gente se nos muere todavía por desnutrición, por diarreíta, los niños, donde hay tanta miseria, tanta ignorancia, esos son nuestros enemigos. Y necesitamos todas las manos, sobre todo las manos jóvenes, para combatir a esos enemigos. Entonces, jóvenes queridos, pandilleros, no caigan en la trampa, no sean utilizados. El país los necesita. Bienvenidos, y como los Latin King quieren crear una corporación, quieren formalizarse, integrarse a la sociedad, tendrán todo el apoyo del gobierno. Confiamos en que tienen almas nobles, corazones buenos. Bienvenidos, jóvenes, basta de violencia, no se dejen utilizar, la patria los necesita. En la tarde recibimos a los miembros de la Unión Postal, luego tuvimos la presentación del libro Carondelet, una autoridad colonial al servicio de Quito, donde aprendí muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, lo valioso que había sido el barón de Carondelet, después de escuchar todo lo que había hecho por Quito y los territorios de lo que hoy se llama Ecuador, era época colonial todavía, me dieron ganas de reelegirlo, ¿no? El problema es que falleció hace unos 200 años. Sepan que Carondelet probablemente fue uno de los precursores del primer grito de independencia, no lo sabía, lo aprendí en exposición sobre el libro, por su pensamiento humanista, enciclopedista, la iluminación francesa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento muy agradable. Y después participamos en el socialismo, en el seminario socialismo del siglo XXI, donde participé en una mesa, la visión económica del socialismo del siglo XXI, di mi visión del socialismo del siglo XXI, algunas ideas. Resumo rapidito porque es importante. ¿Por qué socialismo? Porque coincide con el socialismo clásico en algunas ideas. Por ejemplo, supremacía del capital humano, del trabajo humano sobre el capital. Lo que se ha hecho en los últimos 20 años es condicionar al trabajador a cualquier capricho del capital. Flexibilización laboral, tercerización, contrato por hora. No es otra cosa que explotación laboral en función de las necesidades de acumulación del capital. Y debe ser al revés. Todo debe estar en función del trabajo humano. Todo el proceso productivo debe estar en función del trabajo humano. Juan Pablo II, en su encíclica El Trabajo Humano, en latín Labor in Exercen, decía que el trabajo humano no es un factor más de producción, es el fin mismo de la producción. Es una gran diferencia con el capitalismo y una coincidencia con el socialismo tradicional. Otra importante coincidencia con el socialismo tradicional, la importancia de la acción colectiva. Este cuento que nos han bombardeado tanto tiempo, que el individualismo, la competencia, esa es la solución y que la mano invisible nos hace progresar a todos, no se lo puede creer nadie. Y transformaron, por arte de magia, un gran defecto del ser humano, el egoísmo, en la máxima virtud social. Busquen su propio fin de lucro y el resto se hará por añadidura, el evangelio del mercado y del neoliberalismo, ¿verdad? Debemos botar eso ya al tacho de la basura de la historia, eso fue una gran mentira, una gran falacia. Y los países que se han desarrollado son los que se han sentado a pensar sus problemas en conjunto, la acción colectiva. Desde la antigua Grecia, los atenienses cuando se reunían en el Ágora para tratar sus problemas en común, la acción colectiva, ¿verdad? Y la acción colectiva a nivel social se ejecuta a través del Estado. Entonces esto, entre otras cosas, además de organización popular, comunal, etcétera, nos habla de la importancia del rol del Estado en la economía, de del rol del Estado para el desarrollo. Y esa es otra coincidencia con el socialismo tradicional. No somos estatistas, pero tampoco somos ingenuos para creer que no se necesita Estado y que todo hay que privatizar, que es el cuento que nos quisieron meter los últimos 20 años. Bueno, no quiero seguirlos cansando, pero también lo importante del valor, de generar valores de uso antes que valores de cambio. Valor de cambio es lo que puedo vender, pero ¿cómo se vende el medio ambiente? Pero es un valor muy importante, ¿verdad? Sin oxígeno no hay vida. Pero Europa nos tiene que pagar por el oxígeno que produce Pastaza y toda la Amazonía. No, ¿verdad? Si yo tengo que comprarle un tractor, sí tengo que pagarle. Ese es el valor de cambio, el precio, lo que tengo que pagar para adquirir algún bien. Pero hay valores de uso que no hay que pagar nada y son tremendamente importantes. Entonces, el socialismo del siglo XXI tiene que preocuparse de preservar esos valores de uso. ¿Qué significa eso? Que no todo lo que tiene valor tiene precio, ¿verdad? Entonces, significa que el socialismo del siglo XXI tiene que preocuparse por el medio ambiente, la seguridad ciudadana, la paz social. ¿Cuál es el precio de la paz social? Eso no se preocupa el neoliberalismo, el capitalismo, el socialismo del siglo XXI, sí. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué socialismo del siglo XXI? Ya nadie puede creer en la estatización de los medios de producción y eliminar la propiedad privada. Sí, en la democratización de esos medios de producción. Es una gran diferencia. Otra gran diferencia, ya nadie puede creer en el cambio violento, en la lucha de clases, lo que se llamaba el materialismo dialéctico, sino que con convicciones democráticas, por medio de las elecciones, tenemos, con la participación ciudadana, tenemos que lograr el cambio en nuestras sociedades. Y algunas otras diferencias de ese estilo, que por eso se llama socialismo del siglo XXI. Hay coincidencias, pero hay diferencias. Y una diferencia muy importante, no creer que tenemos la verdad absoluta, no hablamos de modelos, de catecismo. Para este problema busquen tal página, para este problema en otra, no, hablamos de principios. Y esto será un proceso permanentemente en construcción. Ese fue un poco el mensaje que di en esa conferencia, y un aporte, creo yo, para racionalizar este momento mágico que vive toda América del Sur, sobre todo, el paso del neoliberalismo más salvaje que nos liquidó como región al socialismo del siglo XXI. Y otra cosa muy importante, independientemente de que si estemos de acuerdo o no con el socialismo del siglo XXI, es que por fin América Latina piensa. Los últimos 20 años, no sé si ustedes escucharon que nos hemos guiado por las políticas emanadas del consenso de Washington. ¿Han escuchado eso? El consenso de Washington fue que en el 89 se reunieron Estados Unidos, el Departamento de Estado, Fondo Monetario, BID, Banco Mundial y el Departamento del Tesoro para decir por qué América Latina le fue mal y qué tenía que hacer para que nos vaya bien. Implantó el neoliberalismo. Fíjense, qué vergüenza. 20 años siguiendo políticas de un consenso donde no participó ningún país latinoamericano. Qué vergüenza. ¿Verdad? Al menos con el socialismo del siglo XXI estamos elaborando pensamiento propio y ya no repitiendo como loros lo que nos mandaban a decir desde el exterior, aunque hay algunos todavía que les encanta ser recaderos de imperios, de poderes foráneos, ¿verdad? Pero al menos la gran mayoría de población, la gran mayoría de países de Sudamérica, sobre todo, están elaborando pensamiento propio y solo eso ya es un gran paso, un gran cambio, un gran avance. El día jueves, compañeros, tuvimos la ceremonia de reconocimiento a la Policía Nacional. La Policía Nacional ha mejorado muchísimo. Sepan ustedes que los 17 casos de secuestros manejados por UNACE, los 17 han sido resueltos exitosamente sin una sola víctima. Es bueno resaltar eso, porque siempre se resalta lo malo. Si más tarde un policía ebrio choca y mata a alguien, sale en primera página. Y está bien que salga en primera página. Eso no puede ocurrir. Un policía corrupto lo pescan, sale en primera página. Pero también debe salir en primera página cuando arriesgan la vida a los policías más allá de su deber para mantener la seguridad ciudadana. Condecoramos a policías que solitos se enfrentaron a traficantes, a contrabandistas, etcétera, arriesgando su vida. Al sargento Arce, por ejemplo, que por defender a la ciudadanía en la Floresta fue avaliado, le dieron como 6-7 balazos, estuvo al borde de la muerte, todavía le falta hacer una operación. Esas cosas también deben salir en primera página. Y la labor cotidiana de la policía, hombres y mujeres que 12 horas diarias pasan bajo el sol, vaya, vean cuánto ganan. Uno de los imperativos es aumentar el sueldo a la policía y mejorar sus condiciones de vida. Vaya a ver sus cuarteles, pues cómo viven. Y algo similar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Esas cosas también tienen que ser noticias de primera página. Entonces se condecoró a esos policías. Vamos a empezar a reconocer el valor, el talento. Vamos a empezar a reconocer a nuestros héroes y heroínas cotidianos y cotidianas, compañeros. El gobierno de Revolución Ciudadana es un gobierno grato, que reconoce el cumplimiento del deber y más allá del deber muchas veces. Y eso se hizo el día jueves con la condecoración 85 miembros de la Policía Nacional. El jueves de tarde tuvimos, como soy presidente economista, el Ministerio de Economía se me carga cada rato, entonces me quisieron presentar primero a mí la proforma presupuestaria, estuvimos trabajando 2-3 horas en la proforma presupuestaria. Y el viernes, pues de las 9:30 ya viajamos hacia el Puyo para... Bueno, en verdad veníamos directo a la Gobernación y después a la Dirección Nacional de Salud, un edificio nuevo donde se iba a realizar el gabinete itinerante, pero el cariño de la gente fue tal que nos tuvimos que bajar unas 6 cuadras antes y nos demoramos como 2 horas en llegar, ¿no? Pero en verdad fue una demostración de alegría popular muy agradable, a nosotros también nos llena de ánimo eso. Y hoy estamos aquí, compañeros, continuando con nuestro trabajo y con el reporte a nuestros mandantes. Cosas rapiditas. Informe breve para no cansarlos. Se nos acusa de no haber hecho nada con la emergencia en cuanto al sistema de rehabilitación social, emergencia que se dictó hace unos 2 meses. Y en parte tienen razón. Quiero decirles que con la emergencia recién empieza un largo, extenuante proceso para liberar fondos. No es inmediato. Se necesitan informes de Contraloría, Procuraduría. Entonces la emergencia crea mucha expectativa. La gente dice emergencia, al día siguiente ya están construyéndose las nuevas cárceles, etcétera. Y toma un poco de tiempo, que tenemos que remediarlo, pero hay que hacer reformas legales, etcétera. Pero sí se ha estado trabajando y mucho. Sino que las buenas noticias muchas veces no salen. Ya se repatriaron 27 presos colombianos y próximamente se repatriarán 50 más. Esto permitirá resolver el hacinamiento en las cárceles, que es el principal problema, cárceles para la de Guayaquil, para 1.500 presos que tienen como 5.000. Pero no solo eso, ¿no? Es una gran alegría para los familiares de esos presos. Estar preso en el extranjero es doble condena. Ustedes no se imaginan la gratitud de esas familias colombianas por haber devuelto a sus seres queridos a que cumplan sus condenas en Colombia. Lo mismo vamos a hacer con Europa, con todos los países del mundo. Entonces, eso ya se inició. Y en los próximos días serán 50 más. Ya empezará la próxima septiembre centenas, ¿cuántos dijimos ayer? 200 o 300 abogados a empezar a recopilar los casos de los presos sin sentencia para evacuar esos casos y esperamos en 2 años declarar al país libre de presos sin sentencia. Para eso hay que construir nuevos juzgados penales y también se están asignando los fondos. Ya a mediados de septiembre se empiezan a construir las primeras cárceles, lo que pasa es que hay que hacer los estudios, los diseños, etcétera, no es de soplar y hacer botella. Sí se está trabajando y pronto veremos los profundos resultados de esa emergencia en rehabilitación social porque permitirá cambiar la cara de nuestras cárceles, que tal vez es la mayor expresión de la decadencia y los problemas sociales que tiene el país. Hacinamiento, corrupción, el que roba una billetera está con el asesino múltiple, entonces va a un posgrado en delincuencia. Va a haber cárceles diferenciadas, ¿no? De baja intensidad, mediana intensidad, alta intensidad, de acuerdo al grado de peligrosidad. Se va a capacitar a los guías. Se va a hacer un verdadero sistema de rehabilitación social para que aprendan oficios, puedan integrarse a la vida social. Tenemos que decidir. Si es el mensaje que ciertos grupos de derecha dicen, cadena perpetua, pena de muerte, o sea, queremos un sistema punitivo, de castigo nada más, o de rehabilitación. Si es de rehabilitación, es lo que estamos haciendo nosotros. Pero eso también les tocará decidir a ustedes el 30 de septiembre, si votan por aquellos que lo único que quieren es aumentar penas y matar más gente, ¿no? Es decir, resolver la violencia con más violencia. No creo que sea ese el camino. Otra buena noticia. Otra buena noticia es que ya se logró un acuerdo con la empresa telefónica para tener internet banda ancha. Eso nos permitirá en un par de años, esta es una extraordinaria noticia, tener internet en todas las escuelas públicas y municipales del país. Es un avance tecnológico enorme para el país. Bien, se capturaron hace 2 días 8 toneladas de droga, esa es la captura más grande del año. Nuestra policía antinarcótico es la más eficiente de América Latina. Ecuador captura más droga que Colombia, donde se trafica mucho más. Pero por eso nos revela grandemente cuando para renovar las preferencias arancelarias tenemos que ir a cabildear a Washington. Por eso ya di la orden a la Cancillería. Las preferencias arancelarias implica que el sector privado ahorra unos 50 millones porque no paga aranceles en ciertos productos. Pero yo no voy a tener cada 6-8 meses rogándole a las diferentes instancias norteamericanas que nos extiendan las preferencias, como que si fueran una limosna. Es la mínima compensación por la lucha antidroga. Así que he dado la orden a la Cancillería, que después de 8 meses, cuando venzan esas preferencias, si nos las renueva o no, problemas norteamericanos, el Ecuador no va a estar de rodillas rogando algo como limosna, compañero. preferimos sacar de nuestro bolsillo los 50 millones de dólares. La dignidad también tiene valor, aunque no tenga precio, la dignidad sí tiene valor. Ahí tiene un ejemplo de cosas con un gran valor y sin precio. ¿Cuál es el precio de la dignidad? Pero tiene un enorme valor de dignidad, también vive en los pueblos, compañeros. Bien, Lenín le va a informar sobre los desplazados en San Lorenzo. Yo quisiera tres puntos rápidos. Caso William Murillo, y la primera y última vez que me refiero a eso, el secretario de Inmigrantes, quiero decirles que es mentira, que nunca se los atendió, nunca lo sacaron en el periódico. Y su renuncia, y si lo saca un periódico que está clara su oposición al gobierno, primera página, 6 columnas, ¿verdad? Y en el interior, 2/3 de entrevista, ¿no? Para tratar de hacer creer que en el gobierno existe un círculo oscuro, la misma basura de siempre, la misma cantaleta, un disco rayado, ¿no? Lo mismo que se ha dicho siempre. En verdad, pues, la marcha de Secretaría Nacional Migrante fue muy deficiente. William Murillo, pues, fue un migrante en Nueva York y fue puesto como representante de la comunidad de migrantes de Nueva York, pero no quiere decir incluso algunas cosas que fueron medio feas, pero yo lo recibí personalmente hace unos 10 días, le puedo dar hora y fecha, pregúntele a mi secretario particular. Entonces es mentira que nunca se lo recibió, es mentira que hizo una denuncia, no, lo llamé por darle un ejemplo. Nombró un subsecretario que es un extraordinario tipo, Oscar Jara, 22 años, migrante en Madrid, representante de la Universidad Técnica de Loja, y a los 10 días lo votó. ¿Por qué? Porque discrepaba con él, algo terrible. Entonces no se avanzó casi nada en la Secretaría de Migrante y le tuve que pedir la renuncia. Me presenta la renuncia verbal, incluso me pide que lo ayude con una beca en España, para estudiar en España, hasta ese extremo llegó, y nunca llegó la renuncia por escrito. Y pasaron 8 o 10 días, y esa es una falta de respeto tremenda pues para el presidente. Si ya le había pedido la renuncia, ya le había presentado la renuncia verbal y nunca la mandó por escrito. Por eso tuvimos que hacer el decreto aceptando la renuncia verbal. Y después viene todo con el cuento de que no le hemos recibido, que lo que presentó fue una denuncia, todo eso es mentira. Pero esto es tan claro y tan irrelevante para nosotros que será primera y última vez que me refiera a eso. Es solo por el derecho que ustedes tienen de conocer la verdad, porque los medios de información, algunos medios no quieren informar, quieren escandalizar, y resulta que este pobre chico no se lo había sacado nunca en media carilla de páginas interiores, y su renuncia y sus supuestas denuncias se sacaron en primera página colores en 6 columnas, ¿no? Por la mala fe de ciertos medios de comunicación. Pero les insisto, digan lo que le dé la gana, síganle dando espacio si quieren a William, que está actuando tremendamente mal, deslealmente con sus compañeros de gobierno, con el proyecto país, pero para nosotros es absolutamente irrelevante, ustedes saben que actuamos muy rectamente. Lo segundo, lastimosamente, de acuerdo a la ley, a la actual marco constitucional legal, cualquier chiflado, cualquier descalificado moral puede enjuiciar al presidente, ¿verdad? Entonces, por ahí tengo un juicio, no le sorprenda, vendrán cosas peores, se los advertí, ¿se acuerdan que se los advertí? Que en esta semana que nos toca hasta el 30 de septiembre pondrán juicio, tratarán de desestabilizar al gobierno. Vamos a ver cómo actúan los diputados. Tengo la fe pues de que en esta cosa tan elemental y tan descarada pues actúen conforme a derecho, conforme a justicia. O sea, no puede venir cualquier persona y ponerle un juicio al presidente de la República, bueno, y se niegue el levantamiento de la inmunidad que tiene el presidente. Pero preparémonos porque vendrán de estas cosas muchísimas más, dado el marco legal en el país. Cualquier chiflado, cualquier descalificado moral, cualquier canalla puede enjuiciar al presidente. Entonces estemos muy atentos. Por último, hemos recibido una... Es chistoso, ¿no? Porque hay muchas presiones para que se suspenda la publicidad del gobierno. ¿Qué es publicidad del gobierno? Es nuestro derecho y nuestro deber informar qué estamos haciendo en educación, bono, etcétera. Y hay grandes presiones para que se suspenda la propaganda del gobierno. Eso es inmoral. Porque nosotros tenemos el derecho y el deber de hacerlo esto. Y nunca se ha hecho antes suprimir la propaganda del gobierno. Pero es gracioso, pues, también. Yo le diría, yo estoy de acuerdo, bueno, suspendamos la propaganda del gobierno, pero que el tribunal prohíba, pues, a todos los medios de comunicación atacarnos, pues, como lo hacen todos los días. Sino que lo que están haciendo, permitiendo que nos den como bomba en fiesta, por favor, y permitiendo a la oposición que gane las elecciones, eso es lo que quieren. Entonces, no caigamos en esa trampa. Nosotros, independientemente de la coyuntura política, tenemos el derecho y el deber de informar de las acciones de gobierno. Pero más aún ahora que tenemos a media prensa contra nosotros difamándonos todos los días, engañando, mintiendo. Si quieren que suspendamos la propaganda del gobierno, bueno, suspendan las críticas al gobierno, sobre todo las críticas mentirosas, porque nosotros no tememos que nos critiquen, sino molesta la mala fe y la incompetencia, ¿no? Y eso abunda, lastimosamente, en los medios de comunicación del país. Entonces, cuidado, caemos en esa trampa, compañeros, somos muy respetuosos de la ley, estamos cumpliendo estrictamente la ley. Incluso la oposición, con este cuento de que hubo inflación, porque subieron cuatro productos, harina, aceite, leche y arroz, que ya bajó, sacaron pues todos los días en el periódico tremendo proceso inflacionario, y por ahí un grupo o muchos grupos políticos, sobre todo pues quien ya sabemos, ¿no?, se ha dedicado a decir, voten por nosotros para que bajen los precios. Quiero decirles, compañeros, y empezaremos a responder esto y a mostrarles con cifras comparativas lo que ha hecho este gobierno. ¿Quieren comparar? Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio. Maravilloso, comparemos. Comparen cuántos bonos de desarrollo de viviendas han dado y cuánto hemos dado nosotros. ¿Cuánto subió el bono de desarrollo humano y cuánto lo hemos subido nosotros? ¿Cuánto crédito se dio y cuánto hemos dado nosotros? Comparemos, maravilloso. Le vamos a dar esa información al pueblo ecuatoriano en los próximos días porque necesitan saberlo. ¿Quieren comparar? Comparemos. Comparemos inflación, ¿verdad? La inflación este año, compañero, va a llegar incluso con esta subida por factores internacionales, aunque también por mala fe de ciertos monopolistas, va a llegar a 2.9%. ¿Saben cuál fue la inflación en el gobierno de Gutiérrez? Aquí tengo el boletín del Banco Central, cualquiera de ustedes lo puede ver. Inflación en el gobierno de Gutiérrez, 2003, primer año de gobierno, 7.93%, casi 8%. Y el tipo anda diciendo, voten por mí para que bajen los precios. ¿Qué bajen los precios? Nosotros vamos a llegar a inflación de 2.9%, este señor llegó al 8%. Entonces vamos a empezar a comparar. Se nos ha dicho que en el primer trimestre la economía creció casi cero, y tienen razón. Lo que no dicen es que en el primer trimestre son los resultados del año anterior. O sea, yo no es que llego el 15 de enero y por decreto cambio la economía. Las políticas económicas empiezan a actuar después de un semestre, después de algunos meses. El primer trimestre es el más fiel reflejo de lo que se hizo con la política neoliberal. Pregúntenle a cualquiera que entienda algo de economía. ¿Quién se le ocurre que un gobierno que entra el 15 de enero es responsable de lo que pasó en el primer trimestre, es decir, hasta marzo? No se puede hacer nada todavía. Recién las acciones, los ajustes, se verán en julio, agosto, como ya se están viendo. Disminución del desempleo, etcétera. Pero bueno, ¿quieren comparar? ¿Saben cuánto creció la economía en el segundo trimestre del 2003? Donde ya es responsabilidad del gobierno. Si el primer trimestre no es responsabilidad del gobierno, recién se posesiona. Segundo trimestre ya se ven los efectos de la política del gobierno. 2003, ¿qué gobierno era? Gutiérrez, ¿verdad? Con su ministro de Economía, Mauricio Pozo, banquero. ¿Saben cuánto creció la economía? Menos 2.6%. Decrecieron. Y sepan ustedes que en el 2004 acabamos con menos empleo que a final del 2002. Destruyeron empleo. Son tan caraduras que dicen, voten por mí para llegar a lo de antes. Llegar a lo de antes. La gente quiere algo nuevo, señores. Así que el 30 de septiembre, a vencer, ciudadanos de mi patria. ¿Quieres hablarlo de...? Sí, señor presidente. Sí, señor presidente, una sola cosa adicional. Bueno, antes, pues qué refrescante oír del primer personero de la República decir que la concepción ha cambiado absolutamente. Que desde hoy en adelante, desde el 15 de enero en adelante, es el hombre el principio y fin de todas las cosas, el principio y fin de la productividad, el principio y fin de la producción. Porque hay que oponer el concepto solidaridad productiva al concepto de competitividad. Hay que oponer el concepto de solidaridad productiva internacional al concepto de globalización, que lo único que beneficia es al dueño del globo. Recordemos nosotros, y ahora pues estaba tratando de leer una frase que tiene acá una niña con una boina y que tiene en el pecho pues al Ernesto Che Guevara. Quisiera recordar la frase de él, la frase que usted tiene, no la ha avanzado a leer todavía, pero el concepto de él era de que nadie se gradúa de un ser humano mientras no sienta como propio la injusticia que suceda en cualquier parte del mundo, no se solidarice con ellos. Es por eso que, y quería referirme, señor presidente, al desplazamiento de los ciudadanos colombianos hacia el Ecuador. Un desplazamiento por demás sospechoso, el momento en que se trata de involucrarse al Ecuador en un plan Colombia, que es un plan guerrerista. Hemos opuesto a eso un plan de paz, el plan Ecuador, un plan de paz. Nosotros somos un país de paz. Nos da muchísima pena lo que sucede en el país vecino, pero lastimosamente no es nuestro problema. Ese es un problema que tienen que resolverlo y ojalá, en el menor caso posible, los hermanos colombianos. Pero sin embargo no podemos ser indiferentes si es que por cualquier razón se desplazan ciudadanos colombianos. Es por eso que, señor presidente, se han implementado los albergues necesarios para poder dotar de alimentación, de medicinas, de atención psicológica, ustedes entenderán la situación en la que se encuentran a todos estos hermanos colombianos. Y por cierto, pues nosotros estaremos siempre prestos a colaborar, no con la guerra, a colaborar cualquier solución, cualquier intento pues de alentar, que haya de alentar la paz, no la guerra. Se ha formado la comisión respectiva y daremos una solución, y estamos dando la solución inmediata, como suele ser este gobierno, que tiene la capacidad de respuesta necesaria como para estar atento a cualquier problema que surja en la patria. Se ha dado una solución inmediata a este problema y pues iniciaremos inmediatamente las negociaciones con el gobierno colombiano para que estos ciudadanos colombianos puedan luego volver a su patria en las mejores condiciones, como tiene que ser, solidarizarse con cualquier ser humano, con cualquier injusticia que ocurra en cualquier parte del mundo, porque esos somos los ecuatorianos, seres de gran corazón. Gracias, señor vicepresidente. De inmediato le damos la bienvenida a la compañera Paola Cedeño, representante del diario La Prensa de la ciudad de Puyo. Bienvenida, Paola. Muchas gracias. Economista Rafael Correa, presidente de la República. Ingeniero Lenín Moreno, vicepresidente de la República. Reciban un cordial y atento saludo a nombre de quienes conformamos Diario La Prensa, un diario con fe en la Amazonía, un diario que es independiente, pluralista y acoge en sus páginas la opinión de la gente. Con respecto, y como es de conocimiento público, a la Ley 010, el Congreso Nacional tramitó en primera instancia y debate el proyecto de reformas a la codificación de la Ley de Creación de Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, a través del veto positivo que dio el fortalecimiento de sus organismos seccionales. Con este respecto, señor presidente, ¿ha tomado usted en cuenta la distribución de estos recursos, tomando en cuenta que hay gobiernos seccionales que no pertenecen a la Amazonía? Es decir, los recursos que fomenta la Amazonía deben invertirse en la misma, tomando en cuenta que en estos está previsto Penipe, Baños y Galápagos. Muchas gracias. Pero no le entiendo. O sea, me está diciendo que yo incluí Penipe, Baños y Galápagos, que no pertenecen a la Amazonía. Claro. Está equivocada. Uh-huh. Primero, gracias por la pregunta. Explico. La ley 010 es la ley que permite una participación en la extracción de petróleo de la Amazonía para los gobiernos seccionales de la Amazonía. Esa ley, si mal no recuerdo, se aprobó en el 92 y decía que de cada barril que se extraiga a la Amazonía, 50 centavos era para el gobierno local. Pero en ese entonces el petróleo estaba a 16, 20 dólares, hoy está a 70, y seguía esa participación. Dijimos en campaña, nos comprometimos porque creíamos en eso, que íbamos al menos a duplicar eso, y eso es lo que hemos hecho. Enviamos un proyecto al Congreso diciendo que sea un dólar por barril extraído. Eso significa 92 millones de dólares anuales más para la Amazonía, una gran ayuda para los gobiernos locales. Lo único que variamos es, normalmente era 60% para los municipios, 30% para los consejos provinciales y 10% para el ECORA. Y dijimos, serán 59%, pero del doble, ¿no?, para los municipios, 29% para la prefectura y 9% para el ECORA y 3% para control forestal, que es otro gran problema de la Amazonía. Ese ha sido nuestro proyecto. Es el Congreso el que ha incluido a Baños, Penipe y Galápagos, o lo está incluyendo, todavía no tenemos resolución. Nosotros no, porque partimos de un principio. El petróleo sale de la Amazonía. 40 años de aquí ha salido la riqueza ha ido a otro lado y acá ha quedado la basura y la contaminación. Entonces, ese petróleo debe servir para remediar los estragos del petróleo y buscar una compensación para Amazonía. Vengo de Galápagos, le dije, señores, sé que el Congreso está haciendo eso, no me parece lo correcto, porque el petróleo no sale de Galápagos. Si queremos ayudar a Galápagos, ¿qué es lo que hay en Galápagos? Turismo. Subamos de 100 a 150 la tasa de entrada al parque y los 50 irán a los gobiernos locales de Galápagos. Es decir, que se beneficien los gobiernos locales de la actividad fundamental de cada región, en este caso Galápagos Turismo, y por la cual sufren ciertas restricciones, porque por el turismo en Galápagos no es que se puede sembrar cualquier cosa, no es que se puede construir cualquier cosa, están tremendamente limitados. Desde esa actividad que sea una compensación a los gobiernos locales, como acá, de la actividad petrolera, se debe dar una compensación a los gobiernos locales por todo el costo que eso ha implicado. Pero en eso tiene una imprecisión en la información. En el proyecto que mandó el gobierno no se incluía a Baños, Penipe ni Galápagos. Eso lo está haciendo el Congreso Nacional y ya le corresponde a sus representantes decir que las cosas se pongan en orden. para Baños y Penipe, pues buscaremos, estamos ya trabajando con la emergencia del Tungurahua, se han mandado ingentes recursos, probablemente se necesiten más, con Galápagos se podrá sacar del propio turismo, pero yo comparto con usted, si el petróleo sale de la Amazonía, es básicamente para la Amazonía lo que debe existir esa participación en explotación petrolera. No sé, Lenín, si tú quieres agregar algo más. Ese fue nuestro proyecto, ¿eh? Es el Congreso el que lo está cambiando. Únicamente, señor presidente, para recalcar el deseo que fuera en primera instancia del señor presidente de la República, de que los recursos que se dupliquen para el Instituto de Ecodesarrollo sean destinados a la construcción del nuevo aeropuerto internacional y que además eso sirva para potenciar y repotenciar los aeropuertos de toda la región. Pero claro está, como es nuestra costumbre, porque las actividades que ha tenido el sector público en el gobierno del Ecuador han sido actividades dispersas. Esa actividad la tendrá el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, esos recursos pues irán destinados al Ministerio de Obras Públicas con el fin de que se pueda construir el aeropuerto del Tena y se pueda potenciar, repotenciar los aeropuertos regionales y se creen un sistema de ambulancias aéreas, vuelvo a recalcar, para atender a los ecuatorianos. Una cosa adicional que sí se nos pasó, tampoco estaba en la ley anterior y que sea un aporte del Congreso, es que están incluyendo a las juntas parroquiales. A nosotros sí se nos pasó eso, eso fue un error en el proyecto de ley, pero tampoco estaba en la anterior ley. Lo que sí es muy riesgoso es que para hacer participar a las juntas parroquiales, que es lo que está haciendo el Congreso, se elimine el 3% para control forestal. Eso es tremendamente riesgoso. Miren, este país es de locos. Ustedes han escuchado que se requiere más generación hidroeléctrica, tenemos la más cara del mundo porque es generación termoeléctrica. Maravilloso. No habían los proyectos. Por eso todavía no podemos utilizar un dólar del FEICE porque no hemos tenido que pasar haciendo los proyectos. Siempre hemos escuchado control forestal, se está deforestando Esmeralda, la Amazonía, etcétera, ¿verdad? Y que la ministra de Ambiente es una inútil porque no controla el tráfico de madera. ¿Saben cuánto había para control forestal? De presupuesto. Cero. Entonces seamos consecuentes. Ya para este año liberamos $1,000,000 para control forestal y se está haciendo control forestal. Con la ley 010 se va a liberar 6 millones de control forestal básicamente para la Amazonía, que es la que más sufre este problema junto con Esmeralda. Pero ya en el Congreso se están repartiendo ese 3% también. Eso es muy peligroso. Están diciendo, no, que esos 3% vaya a juntas parroquiales y los consejos provinciales hagan control forestal. Eso no va a funcionar. Control forestal debe ser responsabilidad del gobierno central. Si no, no va a funcionar. Entonces, cuidado, se bajan ese 3% para control forestal. Estamos totalmente de acuerdo que entren las juntas parroquiales, pero dentro de la distribución que se haga entre los gobiernos locales, o incluso sacrificando un poco el Coray. Pero cuidado, sacrifican ese 3% para control forestal, que sería nefasto, porque el control forestal ha tenido cero, con esto tendríamos 6 millones, y se podría finalmente hacer un verdadero control forestal en el país, y sobre todo en Amazonía. Damos la bienvenida al compañero Leighton Sarría Alvarado, director de noticias de Radio Interoceánica de Shell. Bienvenido, Leighton. Buenos días, señor presidente y señor vicepresidente. Un gusto el estar acá. A nombre de Radio Interoceánica, de la misma forma, un medio vinculado a la excelencia de la libertad de prensa, a la defensa de los principios, por eso estamos acá precisamente. Muchas gracias. Usted hizo referencia ya al tema de la troncal amazónica y se ha definido para 2 años, está financiada. Dentro de 2 años podría estarse hablando de que se ha concluido debe estar concluido ya la troncal amazónica. Una pregunta que se hacían los ciudadanos de Pastaza reiteradamente fue el hecho de que qué va a pasar con la empresa que está construyendo el tramo Puyo-Río Pastaza, es decir, la Troexa. Nadie ha querido verlo hasta el momento. La pregunta es sencilla, ¿se va a quedar Troexa, sí o no, señor presidente? Es que el problema es que cambiar compañía es un problema muy grave, porque hay que llegar por mutuo acuerdo, rescindir el contrato. Si el otro no quiere, hay que ir a juicio, procurador, rescindir el contrato se necesita el visto bueno del procurador. Entonces son cosas que demoran mucho más. Por eso nuestra primera prioridad es tratar de arreglar con la propia empresa para que siga trabajando. Con los correctivos del caso, por supuesto, si hay una empresa que ya es incumplida, deshonesta, ineficiente, pues habrá que cancelarle unilateralmente el contrato, con todos los riesgos que eso implica, etcétera, ¿verdad? Entonces, en el caso de Troexa me dicen que incluso ha cambiado de propietario. Yo sé que aquí tiene una mala imagen. Entonces yo les pido darles un periodo de prueba. Si nos vuelve a fallar, veremos qué hacemos. Pero recuerden que eso implica líos legales y que se pare la obra. Tengan en cuenta eso. Son procesos que pueden durar hasta 10 años. Aquí hemos tenido obras paradas 10, 12 años por líos legales. El mayor problema es la troncal amazónica y la vialidad. Fueron líos legales. Nos han acusado de que no enseguida, ¿por qué no empezaron a construir Tena Archidona? Por líos legales, pues estaba en manos de Colisa, que incumplió. Y hasta ver cómo se rescindía el contrato por mutuo acuerdo, etcétera, fueron meses. O sea, no es soplar y hacer botella. O sea, si yo unilateralmente decía, Colisa, te vas, me ponía tremenda demanda y teníamos que pagarle una empresa incumplida, teníamos que darle plata encima. Entonces son cosas complicadas, compañero. Esperemos un tiempo, en caso de que vuelva a fallar Troexa, bueno, tomaremos la medida del caso a sabiendas, compañeros, que eso implica que se pare la obra. Entonces, nuestra mejor opción en este momento es controlar a Troexa y ojalá se arme una veeduría ciudadana aquí en el Puyo en Pastaza para que cumpla con los cronogramas, porque plata no falta, ya están los fondos para la emergencia vial y para, perdón, la troncal amazónica. Entonces lo que tienen que hacer es controlar a Troexa para que no falle. Es que la verdad que desde el 2003 ha empezado Troexa con los trabajos, ha avanzado 18 kilómetros en construir durante esos años, de los 62 kilómetros, ¿no es cierto? ¿Es medible la eficiencia de esta empresa? ¿No? Le agradezco que diga desde el 2003. Acuérdense qué gobierno hay. Ahora hay el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y a nosotros nos cumplen o nos cumplen, compañeros. Si no, tomaremos las medidas del caso. Entonces esperemos un poco, olvidémonos del pasado, miremos hacia adelante. Hay el dinero, ya empezó los trabajos Troexa. Eso sí, nos vuelve a fallar, tomaremos cartas en el asunto. ¿Ok? Señor presidente, el país recibe dos clases de visión e información de lo que está ocurriendo. La que usted genera a través del desarrollo que realiza con los gabinetes itinerantes, con todos los proyectos que va avanzando, y la que se publica diariamente, en la que se habla de juicios políticos, en la que se habla de deflación, en la que se habla de una inflación, y en la que se habla también de una serie de aspectos negativos al Ecuador. Usted ha planteado y dijo hace una cadena anterior que uno de los principales candidatos que está auspiciando precisamente la banca es actor pleno dentro de toda esta conspiración que se está dando en la República. Para la Asamblea Nacional Constituyente, que usted plantea como un reto cambiar el país, ¿se va a adecuar algún nuevo marco legal que permita que quienes hayan precisamente participado en hechos como saqueos bancarios, congelamientos y manejen plata de sectores financieros de la banca, no puedan participar en el futuro en eventos electorales, políticos, etcétera? Mira, a mí no me gusta mezclar las cosas, Emilio. Yo creo que si se aplicara la ley fuera suficientemente grande ya la sanción que le da la ley. Lo que pasa es que este es el reino de la impunidad. Y algunos de ustedes, y los que me escuchan, dirán, no, pero usted ya es el presidente, usted es el responsable. Perdónenme, aquí las funciones somos independientes. Y es uno de los graves, gravísimos problemas que tenemos para combatir la delincuencia y la seguridad y mantener la seguridad ciudadana. Si no, pregúntenle a la policía. Arriesgan su vida, capturan a la gente, el fiscal no inicia la causa, o el fiscal lo manda al juez, el juez lo libera. La otra vez cogimos a 4 personas que estaban revendiendo la urea. La mandamos a manos del fiscal, esta mano de un juez, salieron al día siguiente libres. Y no se puede hacer nada. Si yo llamo a un juez a decirle por qué lo mandó libre, me empapelan diciendo que está interfiriendo en la justicia. Entonces lo que tiene que hacer la Asamblea es rediseñar el sistema de justicia para tener una justicia mucho más eficiente. ¿Ya? Reestructurar las cortes, etcétera. Reestructurar y respaldar la fiscalía. Y cuidado, la estamos respaldando. Estamos conversando con el señor fiscal general de la Nación, con el presidente de la Corte Suprema, porque también es un problema de recursos, pero también un problema de procesos y procedimientos, ¿no?, que son del siglo XIX. No hay juicio oral, no hay nada. Entonces, no avanzan los juicios. Entonces, más que un problema de poner más sanciones, que ya se atentaría hasta contra los derechos humanos, porque todo el mundo tiene derecho a reivindicarse. Entonces resulta que participé de atraco bancario, me meten 10 años en cárcel, pero bueno, después podría participar en una elección, pero no, que encima no participe. O sea, cuidado, caemos también en extremismos y en la venganza, ¿no? Venganza vindicta pública. Lo que tenemos que hacer es que se aplique la ley, que ese tipo vaya a prisión por los delitos que cometió y después que recupere considere plenamente sus derechos, porque si no sería hasta cuestionable en cuanto a derechos humanos. Entonces, el problema del país es el sistema de administración de justicia, y eso sí lo puede rever la Asamblea Nacional Constituyente. Señor presidente, ¿cree que la nueva Corte Constitucional que se está creando y que reemplaza al Tribunal Constitucional es una vía para aquello? No, tiene otra misión el Tribunal Constitucional, ¿no? Precisamente resolver asuntos constitucionales. Entonces, la Asamblea debe despolitizar este Tribunal Constitucional. Aquí es chistoso, ¿no? Se reorganizó el Tribunal Constitucional y es tremendamente politizado porque tiene representantes del Congreso, del Ejecutivo, etcétera. Y entonces, yo tenía que presentar dos vocales para el tribunal y obviamente los mandé. Y hubo periodicazos que decían, ahí está, Correa participando en el Tribunal Constitucional politizado. ¿Y qué quieren? ¿Que no los mande y que lo domine el Congreso? Estamos locos, ¿verdad? O que haga lo que sea el Congreso con ese tribunal, ¿verdad? Entonces, yo reconozco que la estructura del tribunal no debe ser así. Pero mientras no se cambie, tampoco puedo dejar que se apoderen de ese tribunal sectores políticos terribles, pues, que politicen el Tribunal Constitucional. Mi deber era impedir esa politización. Entonces, pero hay que reestructurar, reformar la manera en que se elige ese tribunal para que no tenga ningún origen político y sean realmente juristas, sean realmente tribunales, es decir, con la connotación de independencia, ¿verdad? Entonces, esa es una reforma que tiene que hacer y una de las cosas a las que nos hemos comprometido, la despolitización de los tribunales y autoridades de control. Damos la bienvenida a Andrea Osorio Villavicencio, joven estudiante del Colegio Vicentino, que nos acompaña como actor. No, señor presidente. Bueno, la bienvenida a esta niña. Hola, Andrita. Hola, ¿ves? ¿Cómo estás? Ah, perfecto. Estar en contra de todo tipo de injusticia social es ser revolucionario. Porque ser revolucionario, mis queridos amigos, es el estado más alto de la evolución del ser humano. Es aquel que quiere cambiar, es aquel que quiere transformar. No es aquel que se queda estático y que no evoluciona como lo haría cualquier otro animal. Únicamente, señor presidente, para recalcar lo importante que es que a la Asamblea Nacional Constituyente vayan los mejores ecuatorianos. No es propaganda política, los mejores ecuatorianos, aquellos que realmente sean revolucionarios, que quieran transformar este país. Porque en más de una ocasión nosotros oímos por parte de la derecha ecuatoriana decir que aquí lo que sobran es leyes. De eso se les acusa, pues, de que sobran leyes, de que las leyes no están bien reglamentadas, están semi-reglamentadas, de que existen reglamentos de una ley que se oponen a los reglamentos de otra ley. Cuando una persona pobre quiere ejercer, hacer que se ejerza para sí la ley, ese momento se encuentra que existen dos reglamentos contradictorios, dos leyes contradictorias, y no sé por qué razón, y ustedes la saben perfectamente, siempre se le aplica en contra del más pobre y siempre los deshonestos, siempre aquellos que no defienden los valores son los que salen ganando. Es por eso que nosotros debemos convertir a este proceso de Asamblea Nacional Constituyente en un proceso de responsabilidad compartida. Los ciudadanos somos responsables. ¿Cómo? Informándonos. ¿Cómo? Generando ideas. ¿Cómo? Generando propuestas. Los medios de comunicación son responsables difundiéndolas adecuadamente y generando ellos también. Las autoridades son responsables. Todos somos responsables en este proceso maravilloso de generar una nueva constitución, una constitución que sea de nosotros, una constitución que recree nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, que no sea algo que sale entre gallos y medianoche, como cuando se elige papa, que nos digan, habemos constitución. No, señores, esta constitución es nuestra. Así la haremos con amor, la haremos con cariño, la generaremos con entusiasmo, con dedicación, con esmero, con conocimiento, para que sea la representación de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros somos, porque lo que uno genera se ama. Amaremos nuestra constitución y la haremos cumplir. De esa forma cumpliremos con lo que todo el mundo pregona, pero que casi nadie cumple, tener una seguridad jurídica que garantice, en más de una ocasión los empresarios lo dicen, la inversión del nacional y del extranjero, que garantice el trabajo. Y vuelvo a recalcar que el hombre vuelva a ser el centro de las cosas. Eso no va a ser, presidente. Muchas gracias. Bien, la bienvenida para Andreita Osorio, joven estudiante del Colegio Vicentino, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente, compañero Lenín Moreno. Para mí es verdaderamente un honor poder dialogar con ustedes. Y agradezco mucho al compañero Germán Buenala que me ha permitido dialogar y intercambiar ideas sobre jóvenes. Yo como joven quisiera hablar de ese tema. Me preocupa mucho que los jóvenes de la actualidad se encuentren desperdigados por las calles, sin un rumbo, escuchando música sin sentido. Es algo que no ilustra la mente de los jóvenes y no los lleva a mirar más allá. Usted debe conocer la red de internet del High Five. Se ha de conocer, ¿no es cierto? Ya. Igual ya le voy a hacer conocer, señor presidente. Esta es una red de internet en donde todos los jóvenes del mundo y de nuestro país ingresan para ser amigos principalmente, pero no tiene un objetivo, una meta clave, sino que no va más allá del cómo te llamas, qué te pareció el Juan Carlos, vamos a la cita, mañana a la fiesta. Eso no me parece que son temas que llevan a los jóvenes a que ilustren su pensamiento. Por eso he venido a ver si, señor presidente, hay la posibilidad de que los jóvenes de la Amazonía ecuatoriana y de la provincia de Pastaza seamos los delegados para ser los principales en la creación de un sitio web, por supuesto con la garantía del Estado, para que en él ingresen todos los jóvenes de la Amazonía y del Ecuador y del mundo para impregnar en esta página ideas y pensamientos sobre la problemática nacional, sobre la tecnología, sobre la ciencia, sobre la cultura, la política, porque no es solo una idea, no es solo una idea la que hace surgir a la patria, sino solo todos somos una sola fuerza, todos somos un solo puño. Y pero ¿cómo lograr esto? Por ejemplo, gracias. La JIP, por ejemplo, que en el año 2001 pasó la factura al Estado cada barril de petróleo extraído a $14.15, mientras que Petroecuador pasaba la factura al Estado de cada barril de petróleo el mismo año y el mismo barril de petróleo a $3.25. Eso, señor presidente, es un robo. La diferencia entre ambos valores podríamos lograr de que todos los amazónicos, la provincia de Pastaza, tenga acceso a internet por medio de la energía eléctrica. Ahí estaríamos ingresando a la sociedad del conocimiento, porque el internet es un vasto mundo de ideas, de pensamientos, de sabiduría, en donde nosotros vamos a educarnos, y una sociedad mejor educada es una sociedad más libre, ¿sí o no? Más libre. Y no nos vamos a dejar engañar por los políticos de siempre y todos los partidos de derecha que son una bola de mediocres, perdone la palabra. Y también, señor presidente, el artículo 240... Ojalá nunca te defraude, Andreita, porque ¿cómo me vas a dar ese día? No te fallaremos. Ese es mi punto de vista. El artículo 240 de la Constitución dice que la Amazonía ecuatoriana tiene un trato preferencial por ser la región del Ecuador con menos desarrollo económico. Pero esto solamente es para las entidades públicas o también como para las privadas como Porta y Movistar, que son las telefonías más caras y malas de todo el mundo. Y el presidente Correa manifestó el 3 de febrero al periodista Salomón Osorio que se iban a revisar esos contratos. Y también habló de una colusión, que aquí lo tengo anotado, la colusión, que acabo de buscar, significa acuerdo entre dos para hacer daño a un tercero. Entonces, quisiera ver cómo va el proceso de investigación de los contratos, porque según estudios científicos, los precios de cada llamada por minuto no deberían ser mayores a 4 centavos del minuto y por ende con acceso a internet libre. Esa es mi pregunta, y quisiera ver cómo va el proceso. Seguro que solo fue una pregunta. Bueno, ya. Y también sobre la sociedad del conocimiento, sobre la página, y ya. ¿Cuál es su punto de vista? Andreita, sobre... ¿qué edad tienes? 13 años. Muy bien, la edad de mi hija Sofía. ¿Cuándo cumpliste años? El 15 de abril de este año, justo el día de la consulta, cumplí 13 años. Ah, por eso leímos 7-1. Ajá. Tienes la misma edad de mi hija Sofía. Ahora, me alegro que tengas tanta conciencia social, tanto compromiso, tanto espíritu revolucionario. Claro. Pero ¿cuál es tu principal deber ahorita, Andreita? Mi deber ahorita es formarme. Estudiar. Ya quiero ver cómo está tu libreta. Seguramente claro, muy bien, porque te veo que eres brillante. Sí, yo sí. Me alegro. Pero verá, yo tengo la suerte de tener internet en mi casa y mis padres me dicen, no te pongas a jugar, no te pongas a ese hi-fi, no te pongas a hacer cosas que no valen la pena. Entonces yo me meto a ver qué hacen las petroleras, qué hace el Estado, el presidente. Eso es necesario saber, ¿verdad? Muy bien, me alegro, mi querida Andreita, necesitamos muchos jóvenes como tú. Lastimosamente eso no se logra por decreto, eso se logra con educación, con ejemplo, pero sobre todo de los mismos jóvenes que venga esa iniciativa. Así que me alegro por tu compromiso. Lo que tú has mencionado de la página web y esa alternativa tal vez el espacio que puede llevar adelante eso, y creo que ya lo tiene, es el Consejo Nacional de Niños y Adolescentes. Estamos desarrollando muchísimo las políticas de niños y adolescentes. Por primera vez en la historia, y creo que es el único país en América Latina, o uno de los pocos, el Ecuador ya tiene su Consejo Nacional de Niños y Adolescentes. Tenemos un consejo de chicos vigilando que se cumpla la ley, que se cumpla los derechos de los niños y adolescentes, y haciendo políticas en función de los niños y adolescentes. Me encantaría que te involucres con ese consejo, Andreita, porque creo que sería un aporte muy valioso, y ahí podrían hacer esa página web. Y lo del internet, ya te lo había dicho, esperamos que en un par de años, con esa fibra óptica que hemos negociado con la empresa telefónica, todas las escuelas públicas del país, incluyendo las de la Amazonía y la de Pastaza, tengan acceso a internet. Pero no solo eso, vamos a tratar, sí, de introducir a Ecuador en la sociedad del conocimiento, porque la manera más eficiente para aprender computación, internet, etcétera, no es pues la computadora en cada escuelita, porque eso es para usarla, ya sabiendo, porque significaría un profesor en cada escuelita, y eso es tremendamente caro para internet o para cuestiones computacionales. Entonces, lo que se acostumbra, incluso en países desarrollados, con mucho más recursos que nosotros, es hacer grandes centros de computación, donde los chicos, es más barato comprar un bus que vaya recogiendo a los chicos, vayan dos veces por semana a aprender, y con su computadora en la escuelita para que practiquen, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la estrategia para introducir a Ecuador en la sociedad de conocimiento. Lo que sí te puedo decir es que en un par de años todas las escuelitas públicas tendrán internet. Sobre AGIP, sí, eso ha sido un asalto. Sepan ustedes que habían compañías petroleras que para no pagarle utilidades al Estado declaraban el costo de extracción hasta $16 el barril, cuando el costo de extracción para Petroecuador es $4. Vendrá un defensor de petrolera a decir, es que no hay amortización, etcétera, póngale lo que quiera, será $8, $9, tomo el doble, declaraban. ¿Qué pasaba si se declaraba el doble? La participación para el Estado era menor, la utilidad era menor y el impuesto a la renta para el Estado era menor, y nos han asaltado, nos han saqueado. Todo eso estamos revisando, no permitiremos que vuelva a ocurrir. En todo caso, cuidado, caen en trampas como, por ejemplo, los defensores de la petrolera, 70% de la renta petrolera va al Estado. ¿Pero qué pasa? Renta petrolera con costo de $16, me explico, con costo de intereses, se prestan entre ellos con la matriz, se cobran intereses del 12-14%, entonces con todo eso castigan utilidades y les queda poquito, y de ese poquito va 70% al Estado, pero nos robaron por todos lados. O sea, nunca caigan en la trampa los porcentajes, ¿no? 70% de la renta petrolera para el Estado, pero si era un dólar la renta petrolera, quiere decir que recibimos 70 centavos, ¿verdad? La mejor manera de analizar cuánto está beneficiando, perjudicando al Estado la actividad de esa compañía es por cada 100 barriles cuánto recibe el país. Y con todas estas trampas, poniendo el costo del barril altísimo, con costos financieros altísimos, etcétera, porque se prestaban entre ellas, ficticiamente alto, antes de la reforma del hidrocarburo que se dio en el 2006, el país por cada 100 barriles que extraían estas petroleras, se quedaba con 20 y 80 se nos llevaban las petroleras. Esa era la realidad. Y esos 20, con la ley del FEIREP, esa ley malvada que yo reformé en el 2005, esos 20, de ahí se destinaba 70% para un fondo para garantizar pago de deuda. 14 barriles para pago de deuda. ¿Y sabes cuánto iba a educación y salud? 10%, 2 barriles. Estrictamente hablando, de cada 100 barriles que se extraían, 2 iban para educación y salud. Eso ya lo reformé en el 2005, pero falta todavía revisar muchos contratos petroleros donde se están exagerados los costos de producción. Sobre el artículo 240 de la Constitución, tienes razón, me alegro que maneje la Constitución, dice, en la provincia de la región amazónica el Estado podrá especial atención para su desarrollo sustentable y preservación ecológica a fin de mantener la biodiversidad. Básicamente es para mantener la biodiversidad. Se adoptarán políticas que compensen su menor desarrollo y consoliden la soberanía nacional. Eso es lo que estamos haciendo con la ley 010, con el ECORA, etcétera. Estamos cumpliendo con la Constitución. Lo de Porto y Movistar no es solo en Pastaza, es en Ecuador. Ecuador tiene tal vez el servicio celular más costoso del mundo y el peor del mundo, por cómo se negociaron esas frecuencias, porque por ausencia de ley, aquí sí se necesita crear una ley que ya la estamos haciendo, la ley de competencia que sancione la colusión. Me pongo de acuerdo con el otro para subir el precio y brindar pésimo servicio. En otros países, esos dos se van presos. Aquí no pasa nada, no hay ley para sancionar. En la Asamblea Nacional Constituyente se debe aprobar la ley de competencia y de defensa del consumidor. Ya tenemos el borrador de esa ley. Y los contratos, en el 2008 que se va a renovar la concesión. Es decir, hasta el 2008 lastimosamente Porta y Movistar tienen la concesión, pero el 2008 se va a renegociar. Y te aseguro que ahí, si yo sigo siendo presidente, se renegociará con absoluta transparencia y patriotismo estos contratos. Y obligaremos a estas empresas a dar un mucho mejor servicio a mucho menor costo. Hay estimaciones que dicen que por la mala negociación de la concesión que está vigente, el país ha perdido cerca de $1,000 millones. Te aseguro que si este gobierno continúa, porque si perdemos la Asamblea Constituyente nos vamos a la casa. Yo personalmente, Andreita, no pierdo nada. Yo soy un tipo muy feliz como presidente, como padre de familia, profesor universitario. Yo no pierdo nada. Creo que el país perdería mucho porque vería truncado un sueño. Pero si ganamos esa Asamblea y continuamos en el gobierno, en el 2008 se acaban los abusos de estas telefonías celulares. Gracias, Andreita. Damos la bienvenida al compañero Froilán Viteri, otro actor social representante de el sector quichua amazónico. Disculpe que sí, le moleste, Andreita. Verá. Yo quisiera pedirle dos cositas. La primera, quiero dedicarle una poesía en la hora del almuerzo porque es algo que yo practico desde muy chica. Y además quiero que me regale una fotito también. Una fotito en el almuerzo. Ya, ya. ¿No? ¿Deseo una escarapela? Después, en el almuerzo. ¿Ya? Gracias, Andreita. Pero me trae la libreta en el almuerzo. La libreta. Compañero, trae la libreta escolar en el almuerzo, gracias, Andreita, porque el principal deber es estudiar ahorita, hacerlo de la mejor manera, excelentemente. Compañero Froilán Viteri, representante quechua amazónico, señor presidente. Ay, chamus, kamashi, causanguichu. Causanimit. Kanka, aska, quechua, parlangi. Alinea, payan, parlaskani. Paika, aska, quechua, parlangi. Parlangi. Ay, chay, alinea. Chaimanda, Ecuador, Mauliactata, Pushak Hatun, Apu, presidente, Wauke, Rafael Correa, Pastasa, Lacta y Causta, Tuku y Lactagona, Tuku y Shunguan, Kushian, Chikan, Shamushka, Manda, Kaima. Para allá. Entonces, pues, en honor al tiempo, y contento con tener este honor, y tomando en cuenta de que Pastasa es una provincia pluricultural, nuestras inquietudes y expectativas son específicas. Por tanto, pues, me gustaría, tenía preparado cuatro preguntas, pero trataré de sintetizarlo. El asunto, las nacionalidades de los pueblos indígenas, aplaudimos la conclusión de Troncal Amazónica, que beneficia el 12% del territorio provincial. El 88% del territorio provincial está habitado por más de 250 comunidades indígenas olvidados desde hace 175 y pico de años. ¿Cuál será la política para justamente articularlos al proceso, al resto del país en los aspectos económicos, políticos y culturales? Muy buena pregunta, Froilán, muy buena pregunta, porque eso demuestra también cómo algunas veces nos centramos en los que tienen capacidad de opinión, ¿no? Tienen capacidad de opinión, que son los que tienen, están normalmente en las ciudades, la troncal amazónica y las comunidades, ¿verdad? Pero no nos hemos olvidado de eso, compañero. O sea, algunas veces tienes que reconocer que hay comunidades donde es muy difícil de llegar, pero hemos hablado ya de un plan para las 200 pistas aproximadamente comunitarias que existen en el país, en la Amazonía, sean adecuadamente atendidas por el ECORAI y hacer este sistema de ambulancia aérea y de transporte en general. Pero también tenemos un gran proyecto de caminos vecinales. Ya esta semana, la semana próxima, ¿cuándo, Javier, firmamos con los prefectos, Javier y Ponce? El martes firmamos, ¿en dónde es que firmamos? En Baeza, ¿no? Ah, en Ibarra vamos a firmar el programa de caminos vecinales, $20 millones. Incluso hay caminos vecinales, no es que incluso, como debe ser, en Pastaza. Pero vamos a profundizar en eso. Hoy día acabamos de hablar con el alcalde de Arajuno, porque el programa solo incluye 19 kilómetros, son 62, vamos a ver cómo lo completamos. Pero nos comprometimos a sembrar de caminos vecinales el país. Ahora, recuerda que tenemos 4 años de gobierno, ¿no? Pero está bien estar apurado. Y ya estamos empezando con $20 millones para algunos cientos de kilómetros de caminos vecinales. Pero recuerda también que caminos vecinales es responsabilidad de los prefectos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle los instrumentos para que cumplan con esa responsabilidad. Entonces, vamos a hacer un programa a través del BEDE para dotar crédito, para dotar de equipo caminero a las prefecturas. Ya se ha hablado con la prefectura, con el CONCOPE, etcétera. Esperamos que en un par de meses ya ese programa esté en vigencia, dar crédito para caminos equipo caminero y que se encarguen de los caminos vecinales. Pero desde el gobierno central también estamos realizando esos programas. Entonces, no nos estamos olvidando de las comunidades. Lo que pasa es que hay muchísimo por hacer y en 6 meses no podemos hacer todo. Ahora, otra cosa importante, estas cosas son muy difíciles porque Ecuador tiene una población rural muy dispersa, sobre todo en Amazonía. Entonces son cosas tremendamente complicadas y costosas, pero lo estamos haciendo. Y es un plan para que no haya ningún lugar inaccesible en el Ecuador. Permítame, por favor, igualmente. La Franja de Seguridad Nacional declarada a raíz del último conflicto bélico con el Perú, me gustaría conocer cuál es la política del gobierno respecto a ese territorio cercenado a los pueblos indígenas. Y conocemos que de acuerdo a la modernización del ejército actualmente por su gobierno, pues las bases militares de Lorocachi, Montalvo, estarían retirándose. Entonces, pues esas instalaciones y las tierras que ocupan, las mismas que están incrustadas en las circunscripciones territoriales indígenas, ¿qué función cumplirían y a quiénes se destinarían? Me está preguntando cosas bien técnicas y difíciles, ¿verdad? En todo caso, quiero decirte, en general, la política del gobierno es fortalecer las fronteras vivas. Los lugares más abandonados y maltratados han sido precisamente las zonas fronterizas. Por eso estamos trabajando en la frontera norte, frontera sur y en la frontera amazónica, básicamente con el Ecoray, pero tenemos que intensificar eso, ¿no? En todo caso, sobre la estrategia, sí, de reestructuración, sobre todo el ejército, que quiere consolidar bases, en vez de tener dispersas bases pequeñas, hacer bases más grandes, cuarteles militares, no fue una política de este gobierno, fue una política del gobierno anterior, básicamente el ministro Jarrín, y hay serios cuestionamientos a esa política, y lo estamos analizando, y probablemente se pare esa política y se cambie, por los efectos sociales que está teniendo en algunos sectores, donde la base ha sido tal vez el centro de muchas cosas, incluso económico, de seguridad, etcétera, y de repente se quedan sin nada. Entonces, esa política está siendo revisada. Quiero decirte que no ha sido una política el actual gobierno y estamos chequeando los efectos de aquello. Gracias. No sé si tú quieres agregar algo, Lenín. No, lo que quiero agradecer al señor presidente, al señor vicepresidente y a su digna comitiva, pues, Pastaza, en esta tierra prometida, pues, sean bienvenidos. Muchas gracias. Cayacama, Wauqui, a tu saludami. No sé si Lenín quiere agregar algo. No, en absoluto. Como ustedes pueden ver, queridos ciudadanos de la provincia de Pastaza, es intención del gobierno solucionar, como lo había dicho en un comienzo, radicalmente los problemas acuciantes que tienen principalmente los sectores que han sido más postergados en la patria, como es la región amazónica. Sepan ustedes que dentro del gobierno tienen además un defensor permanente, que es su vicepresidente amazónico, y la conciencia de un presidente que es de todos los ecuatorianos para resolver, vuelvo a recalcar, radicalmente los problemas acuciantes del país. Gracias, señor vicepresidente. Señor presidente, hemos invitado como actor social también a doña Marujita Patiño. Ella es una compañera de la tercera edad, vendedora de periódicos en la ciudad de Puyo. Por motivo de que estoy en viaje a Baños, porque aquí carecemos de canchas deportivas. El aumento de la juventud de los niños es tremendo aquí en el oriente, todo Pastaza, pero lo que carecemos es de canchas. Tenemos que salir a mendigar a otras provincias para que terminen el campeonato que están ahora de los profesionales. Por favor, señor presidente, le pido, solo de rodillas me falta ponerme, para que dé unos 2 estadios más del que está haciendo, gracias al gobierno municipal, que él está haciendo todo lo posible, también con el provincial, que también creo que está poniendo un granito de arena. Pero queremos urgente unas canchas más de recreamiento para los niños. En los mismos colegios no tienen canchas. Sí, tenemos que salir a Mera, a Baños, a todas las partes que tienen canchas. a seguir la Liga Barrial, por ejemplo. Y espero que estas palabras nos queden en el viento, que se cumplan. Y también que se cumpla su ofrecimiento del Hospital Puyo. Queremos un hospital nuevo, bien equipado, con profesionales, no los aprendices, profesionales, porque nosotros lo merecemos aquí en el Puyo. No somos ningunos animales que nos boten afuera. Las camas por un lado, camas por otro lado. Es tremendo, señor presidente. Y espero de que esas palabritas sagradas suyas se cumplan. No mucho tiempo. ¿Cuándo no hemos cumplido, doña María? Para la tercera edad, sobre todo, vea. Yo ya no... ¿Qué deporte practica? ¿Qué va a jugar a Baños? ¿Perdón? ¿Qué va a jugar a Baños usted? Yo tiene no pinta puedo, de centrodelantera usted. Ah. Soy la hincha número uno de aquí de Pastaza. Que todos me conocen. En la edad que tengo, tengo 80 años, pero no me pesan los años. Voy a servar al motoclub y al Cumandá, los dos pupilos que les quiero mucho, y ahora es la revancha en Baños. Vamos, sí, vamos todos juntos allá. Yo les invito, vamos. Gracias, doña Marujita. Gracias, gracias a todo el culto, a todas las personas, autoridades. Y, señor presidente, espero de que no se haga llamar nuevamente. Porque yo les llamo por teléfono, yo tengo su número. Cuidado que mi esposa se va a poner celosa, doña Marujita. No importa, para todos ahí. Gracias, doña Marujita. Gracias, doña Marujita. A ver, compañeros. Tenemos que hacer las cosas planificadamente, ¿verdad? Y lo de el hospital de Pastaza, eso está planificado hace tiempo. Lo que pasa es que no estaba, como siempre, sí tiene razón eso Marujita, me retó a mí, pero no es culpa nuestra, ustedes saben bien, que estaba planificado. Aquí Pastaza necesita un nuevo hospital regional. El hospital del Puyo está prácticamente colapsado, es muy pequeño, entonces se necesita urgentemente. Entonces, lo que quiero decirles es que no crean que yo soy de los demagogos que me dicen, queremos un hospital, tenga el hospital, queremos una escuela, tenga una escuela. No, no, hay que ver si de acuerdo a la planificación corresponde, ¿sí me explico? En el Puyo corresponde ese hospital se va a hacer, ya está prácticamente conseguido el presupuesto, el financiamiento con el gobierno de China, y esperamos poner la primera piedra a principios del próximo año, y esperamos que ahí a doña Marujita se le quite un poco el escepticismo que tal vez la vida le ha dado, por ver tantos gobiernos incumplidos, tantos farsantes. Pero recuerde que el 15 de enero, doña Marujita, la cosa cambió. Aquí no tenemos farsantes, tenemos gente que en verdad cumple con lo que se dice, cumple con el compromiso, con el mandato que nos dio el pueblo ecuatoriano. Eso con respecto al hospital. Con respecto a las canchas, ahí lo mismo le repito, ¿no? No se trata de uno o dos estadios, es algo planificado. Tenemos, por primera vez en historia democrática, reciente al menos, un Ministerio de Deportes que está trabajando bastante bien. Los Juegos Amazónicos, ¿no son aquí en Pastaza el próximo año? Sí, ¿verdad? Se habló entonces, lo que pasa es que tuve que venir a la cadena, pero quedaron hablando precisamente el prefecto y el ministro de Deportes sobre los Juegos Amazónicos. Eso mejorará grandemente la infraestructura deportiva de Pastaza, pero planificadamente, recuerde. Ahora bien, creo que antes para deporte había $500,000, hoy tiene el ministerio como $16 millones. Se están haciendo importantes obras planificadamente en base de un plan de mediano y largo plazo en el país. Pero ¿saben una cosa? ¿Cuánto creen que hay para deportes fuera del ministerio? Hay como $60 millones, aunque no lo crean, porque precisamente las llamadas telefónicas pagan una tasa para el deporte. Lo que pasa es que está disperso por todos lados, que federaciones provinciales, que nadie controla, desarticulado. Ni el ministerio lo puede controlar porque tiene ley propia. Todo eso tendrá que revisar la Asamblea Nacional Constituyente. Yo sé que esto me va a poner en contra de algunos dirigentes, ¿eh? Ya empezar a hacer bulla, que cómo, pero $60 millones, además de lo que tiene el ministerio, hay para deporte en el Ecuador. Es una inmensa cantidad de recursos para un país como Ecuador. ¿Dónde están? No se los ve, porque todo está repartido, que federaciones provinciales para tal deporte, que no rinden cuentas a nadie, que no están articuladas con ningún plan nacional, etcétera. Eso tiene que ser corregido. En todo caso, doña Marujita, con el próximo año, ¿dónde se fue doña Marujita? Ah, se fue a baño, pues ya corriendo. Va a perder el partido. El próximo año con los Juegos Amazónicos aquí en Pastaza mejorará sustancialmente la infraestructura deportiva en la provincia. La última ronda de inquietudes, señor presidente, con la compañera Paola Cedeño del Diario de la Prensa. Bien, muchas gracias. Señor presidente, como usted lo ha visto, hay actores políticos que son el representante más fiel de lo que es Pastaza. Tenemos a doña Marojita, a la niña Nina, que con su entusiasmo le dio a conocer sus inquietudes. Como medio de comunicación también tenemos un compromiso de hacer la voz de aquellos que no tienen voz. Y es así que acá llevo el caso de una persona que está embarazada y tiene orden de prisión, ¿sí? Me comenta que en este momento está con orden de prisión. Le agradecemos mucho porque el padre está constantemente en actividades conjuntamente con nosotros para tratar de solucionar este problema que no se ha dado solución, ¿no? Es un derecho humano que se ha... Le agradecemos mucho y ante todo es la voz del pueblo de Pastaza quien se lo agradece. Además, como es otra opinión, tenemos los casos de aquellos deportistas que tienen un sueldo vitalicio. Como usted sabe, Pastaza es una cuna de deportistas, grandes deportistas, como lo demostraron en los Juegos Panamericanos nuestros deportistas Chassi. Tenemos también grandes deportistas como la señora Mirna Jaramillo, quienes están esperando el pronunciamiento del gobierno, ¿no? Aquellos deportistas que han sacado en alto el nombre del país fuera de él, ¿no? ¿Qué opina, señor? A ver, en eso hay que andar con cuidado, porque somos muchas veces muy generosos con plata ajena, plata de todos los ecuatorianos. Ya le pongo un ejemplo, pero quiero decirle lo que dice la ley. La ley dice que tendrán derecho a pensión vitalicia los deportistas, no recuerdo que si han sacado medalla o medalla de oro, pero en campeonatos, en eventos internacionales y en categorías absolutas, o sea, no sub-18, no juvenil, sino absolutas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el otro día nos sacaron un periodicazo, gobierno incumple con selección que ganó oro en los Panamericanos, porque le ofrecimos pensión vitalicia y nos echamos para atrás. Es una gran falsedad, siempre dijimos que eso era contrario a la ley, siempre eso lo dijimos. Yo se lo dije al entrenador de la selección, se lo dije a los chicos cuando recibí en Carondelet, se lo dije al ministro de Deporte. Pero así es la prensa mal informada o mala fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, chicos? Primero, o sea, además debe ser deporte individual, ¿cierto? Deporte individual. La medalla de oro que nos enorgulleció a todos es un deporte colectivo y era para categoría menor de 18 años. Entonces, no cumple con la ley. Pero incluso suponiendo que cumpliera con la ley, ¿ustedes creen que es correcto a los 16, 17 años ya darle...? Pero hablemos frontalmente. Yo sé que esto puede ser utilizado políticamente por la mala fe de siempre, pero hablemos objetivamente. Con todas las necesidades que tiene nuestra gente, nuestro país, con los problemas de falta de atención médica en las comunidades, falta de carreteros, falta de ancianos que no tienen nada que llevarse a la boca, un bono de desarrollo humano para discapacitados que es de $30, ¿ustedes creen que es correcto a un chico de 16, 17 años darle una pensión vitalicia, eso significa para toda la vida, de $300 mensuales? ¿Ustedes creen que le estamos haciendo un bien o un mal? Lo más probable es que ese chico ya deje de practicar fútbol y siga disfrutando la vida con los $300. Entonces lo que le dijimos a los deportistas es, el gobierno los apoyará si tienen problemas económicos, de movilización, etcétera, ayuda para su familia, de eso está encargado el ministro de Deportes, para que puedan seguir entrenando. Pero por Dios, seamos un poco más serios en el debate. Le insisto, la prensa irresponsable no se le dio pensión vitalicia, el gobierno incumplió. Jamás se le ofreció pensión vitalicia, va contra la ley y preguntémonos si es correcto. Por favor, abramos el debate aquí. ¿Es correcto a un muchacho de 16, 17 o 18 años que ganó, sudando la camiseta con todo el sacrificio, una medalla de oro para su país, que hasta el último día de su vida le paguemos $300 mensuales? ¿Es una prioridad? ¿O mejor podemos destinar incluso más de los $300 para que siga entrenando, para que tenga implementos, etcétera? ¿O darle graciosamente, tenga $300 y no sé si nunca más se vuelve a aparecer para el entrenamiento? Seamos sensatos, compañeros. Aquí hay mucha irresponsabilidad en el debate de los temas, ¿no? Sobre la compañera Jaramillo, déjeme averiguar el caso, seguramente el ministro de Deportes está escuchando esto, si no, mis asistentes que le diga, porque le insisto, si fue una medalla, no sé si es para cualquier medalla o medalla de oro, no recuerdo, pero en categoría absoluta, deporte individual y un evento a nivel internacional, de acuerdo a la ley, sí le corresponde la pensión vitalicia, ¿ok? Compañero Leighton Cerría, su última inquietud. Muchas gracias. Señor presidente, me entusiasmó el hecho de que usted hablara sobre el tema de principios. Es interesante manejar este tema en este programa, a este nivel. Yo quiero hacer referencia a un tema latinoamericano. El señor presidente, el expresidente de Chile, Eduardo Frei, mencionó en algún momento, hizo una declaración que me llamó la atención precisamente. Él dijo mucho sobre la necesidad que tenían nuestros pueblos, el económico, el político, el social, pero descartó esa posibilidad y dijo más bien que el problema en América Latina es el espiritual. Y ahí en ese sentido, pues recordar que se han ensayado muchos sistemas de gobierno, tanto de izquierda, de derecha, de centro, en fin, estas fórmulas no han dado respuestas profundas para el ser humano, y usted mencionaba del ser humano, también el señor vicepresidente. De manera que, ¿reconoce usted, señor presidente, que la necesidad espiritual sea una prioridad para el pueblo ecuatoriano? Si de esta manera vemos, entonces yo voy a agregar también lo que señalara el gran hombre de América, Simón Bolívar, en una de sus cartas, 2 meses antes de morir. Usted debe haberlo leído muchas veces y textualmente señala: usted sabe que yo he mandado 20 años, decía Bolívar, y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. Y menciona estos: la América es ingobernable para nosotros. 2, el que sirve una revolución hará en el mar. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Este país caerá infaliblemente en las manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de manos de la multitud desenfrenada. Decía, además, si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de la América. Añado finalmente, no por desilusionar a nadie, con estos ensayos el socialismo del siglo XXI quedaría en este puesto, pero si hay esperanza, se ha mencionado, y cito aquí la última frase: Jesucristo dijo, yo soy el camino. Señor presidente. A ver, mi querido Leighton, ¿usted sabe la fecha en que dijo eso Bolívar? Se dijo pocos días antes de morir, traicionado por Santander, desterrado en Santa Marta con una tuberculosis que pocos días después lo iba a llevar a la tumba, y me parece que fue, si la memoria no me es infiel, después de conocer la muerte de su amigo entrañable y mejor general, Antonio José de Sucre. Entonces pongamos en el contexto histórico las cosas, porque yo le puedo mostrar 10.000 proclamas de Bolívar, como la Carta Jamaica, etcétera, que dice todo lo contrario, su esperanza, su optimismo. Pero usted está hablando de un hombre traicionado por sus enemigos políticos, consumido por la enfermedad, desterrado de su propia patria, y probablemente, si la memoria no me falla, que venía de conocer el asesinato vil y cobarde de su mejor general y uno de sus mejores amigos. Entonces, por favor, pero tengamos mucho cuidado con manejar estas cosas, porque lo peor que nos puede ocurrir es perder la esperanza. Lo que dijo Frei es parcialmente cierto. ¿Por qué parcialmente cierto? Porque no hay fórmulas, no hay un solo factor para el desarrollo. O sea, no hay el problema, hay los problemas. Y la solución a cada uno de esos problemas son condiciones necesarias, ninguna suficiente. Es decir, si resolvemos el problema espiritual, ya somos desarrollados. No, eso no existe. Hay que resolver el problema espiritual, material, de cohesión social, etcétera. Hay una serie de condiciones necesarias para el desarrollo y ninguna suficiente. Entonces, una de esas condiciones es la espiritual. Pero espiritual no significa solo llevar una vida sana de principios, sino tener la autoestima alta. Eso es parte del espíritu. Tener confianza en nosotros mismos. Y con visiones tan pesimistas de la historia, que hasta el Libertador dijo esto, y sin decirnos que era a pocos días de su muerte, consumido por tuberculosis, en el exilio, traicionado por Santander, y después de conocer la muerte de su mejor amigo. Caramba, pues nos quita, vamos, apaguemos la luz y vámonos todos al destierro. Que no nos roben la esperanza. Eso es parte de la riqueza espiritual, y eso es lo que trató de hacer el neoliberalismo en los últimos 20 años. Podemos ser un pueblo grande, podemos ser una América Latina unida, y podemos ser el ejemplo del mundo en desarrollo, equidad, justicia, solidaridad, compañero. Gracias, Leighton. Señor presidente, ayer en Radio Nina se recibieron muchos llamados de dos inquietudes concretas que nos pidieron extender a usted y al señor vicepresidente. Si con la experiencia que hay de trabajo del Consejo de Desarrollo Amazónico podría este convertirse en Ministerio Amazónico. Y la segunda, respecto al tema de las tercerizaciones, cómo se están controlando, especialmente porque hay muchos habitantes del Puyo vinculados a empresas petroleras. Sí, gracias. Sobre el Ministerio Amazónico, mire, estamos ensayando nosotros un nuevo diseño de administración pública. Normalmente los ministerios son por sectores, agricultura, industria, etcétera. Estamos ensayando ministerios por regiones. Ministerio del Litoral, 14 subsecretarías del Litoral, coordinadas por el Ministerio del Litoral. El INGALA. El INGALA se puede entender un ministerio para Galápagos, porque va a coordinar la acción de las diferentes direcciones provinciales, de la subsecretaría, de los gobiernos locales, etcétera. Y en la Amazonía, lo que decidimos con Lenín, no sé si tú quieras informar, Lenín, es más bien, ya existe ese organismo, que es el ECORAI. Es fortalecer el ECORAI y que sea una especie de ministerio para la Amazonía, coordinando, como dice la ley, las acciones en Amazonía. Entonces ya le paso a Lenín, que es el encargado de esto, déjeme explicarlo de la tercerización. ¿Saben cuántas tercerizadoras vamos ya suspendiendo en lo que va del año? 7 meses. Más de 360. Lo que pasa es que había miles ilegales y siempre va a haber un problema todavía pendiente. Pero estamos trabajando arduamente en esto. Incluso yo hablé con el ministro de Trabajo ayer por las quejas que recibimos de tercerizadoras que no habían pagado utilidades, etcétera. Me dice que ya se está atendiendo eso en el Ministerio de Trabajo. En todo caso, estamos regulando y controlando muy drásticamente a las tercerizadoras y esperamos la Asamblea Nacional Constituyente para derogar esa ley de tercerización, que es una explotación laboral. O sea, la tercerización, bien entendida, es buena, ¿no? Por ejemplo, contratar el sistema de transporte porque la compañía se dedica a producir té, que tiene que ver con buses, etcétera. No hay problema. Pero otra cosa es que los trabajadores del té, cuando la compañía se dedica a producir té, estén tercerizados. Es un abuso. Entonces hay que reformar, si no derogar, reformar profundamente esa ley. Ustedes saben que con el Congreso actual es muy difícil hacerlo. Esperamos la Asamblea Nacional Constituyente para de una vez por todas acabar con esa explotación que se llama tercerización laboral. Se lo paso a Lenín para que informe sobre el ECORAE, ¿no? Sí, mis queridos amigos, para que no quede flotando, porque la pregunta un poco iba dirigida tanto al presidente cuanto al vicepresidente. En cuanto a los valores espirituales, es importante que nosotros sepamos de que en este gobierno se ha rescatado verdaderamente el sentido de lo que es un valor. El valor del cumplimiento de la palabra se ha ratificado por parte de todos quienes hacemos el gobierno. Lo que ofrecimos en campaña estamos cumpliendo, inclusive con mucha mayor celeridad. Pero claro, la parte espiritual va mucho más allá y abarca muchísimos otros valores, como el de la esperanza. El señor presidente lo ha dicho, jamás en la vida perdamos la fe, la esperanza, porque seguramente en el devenir del destino será lo único que no le podrán quitar al ser humano. La esperanza, la alegría, la solidaridad, la transparencia, la honestidad, son valores, y yo quisiera recalcar este momento un valor fundamental, por lo menos para mí lo es el de la lealtad. La lealtad. La lealtad a un hombre que está llevando adelante un proyecto que no es un proyecto personal, es un proyecto de país. Es un proyecto de país. Que se saquen de la mente calenturienta aquellos que piensan que la vicepresidencia de la República puede tener algún momento un momento de deslealtad. La lealtad, mis queridos amigos, principalmente a un hombre que está llevando adelante ese proyecto, es una lealtad que va para toda la vida y más allá de la muerte. Porque así tiene que ser. Somos parte de un proyecto, mi querido Rafael, somos parte de un proyecto, mis queridos ciudadanos, y si es que el pueblo ecuatoriano no cree en ese proyecto, si es que cree que ese proyecto no va a sacar adelante, pues definitivamente tanto su presidente cuanto su vicepresidente se irán a la casa, porque tampoco somos irresponsables, tampoco somos sinvergüenzas como para quedarnos si es que el pueblo ecuatoriano no nos quiere presentes. Pero vuelvo a recalcar, el principio de lealtad es un principio que va más allá de toda la vida. Y, sobre todo, no únicamente predicar los valores, porque en más de una ocasión nosotros vemos, oímos en boca de políticas, de políticos y políticas, predicar los valores. Los valores no se los predica, se los practica, porque es en la práctica social donde uno tiene que demostrar los valores que tiene dentro de la mente y dentro del corazón. Gracias, Lenín. Yo quisiera añadir, Lenín, o sea, nuestra lealtad es con el país, con un proyecto país. Nosotros no estamos aferrados a ningún cargo. Los que quieren hacernos distanciar a Lenín y yo, aunque Lenín es un poquito antipático, no lo van a lograr. Es broma, por si acaso, muy simpático, especialista. Fue un mal chiste de Rafael, pero este lo cuenta mejor. Entonces, nos llevamos muy bien, hay perfecta coordinación. Pero te insisto, Lenín, tal vez la lealtad es con el país y estamos en eso, siempre dispuestos a dar hasta la última gota de nuestro esfuerzo. Y, sí, una sí. Cosita nomás, Rafael. Sí, como ustedes lo dicen, pues el presidente ha dicho un defecto del vicepresidente. Pues bien, yo voy a decirles un defecto del presidente. El presidente tiene defectos, es verdad. Y el peor defecto de él es la voz. Canta horroroso, no se los aconsejo. No se los aconsejo. Y el principal problema no es que canta mal. El principal problema es que le gusta cantar, pues. Así es que el día de ayer, con mucha habilidad, el locutor con el pie fue empujando la guitarra. No sé si se dieron cuenta el momento en que Rafael estaba más entusiasmado cantando. Pero créanme, siempre lo hace con corazón, como hace todas las cosas en su vida. Porque un hombre que trabaja con la pasión, con el denuedo, en bien de los ecuatorianos, pues merece su consideración y sin duda merece su permanente apoyo. En cuanto al Consejo de Desarrollo Amazónico, el Consejo de Desarrollo Amazónico tiene un propósito y un fin, el cumplir las cuatro propuestas que fueran hechas por el presidente de la República. El momento en que se cumplan las cuatro propuestas y que estén bastante bien encaminadas, ese momento el Consejo de Desarrollo Amazónico dejará de funcionar, sus funciones serán reabsorbidas por el ECORAE y ojalá algún momento tengamos un ministerio de la región amazónica, señor presidente, bien estructurado para que pueda servir a la Amazonía ecuatoriana. Esa es un poco la idea de la Asamblea Constituyente, empezar un nuevo reordenamiento territorial y una administración por regiones, ya no solo por sectores, porque la complejidad del país es tal. La Amazonía es totalmente diferente a la costa de la sierra, etcétera, que se necesita administración por regiones. Bueno, como metí un par de puñaladas, parece que dijo que era leal, me calumnió y dijo que canto mal. No, en verdad canto horroroso, pero me encanta cantar. Pero empeña, pero lo que pasa es que ahora siempre que cante el presidente y me mandan al escenario, yo me muero de vergüenza, pero eso es contra mi voluntad, así que no crean que estoy buscando eso. Y la otra puñalada que me acaba de meter, Lenín, que después de esta cadena contigo, ya la próxima cadena me van a barajar a mí, van a quererte tener a ti solito, pues. Ya va a creer que sea la cadena del vicepresidente. Bueno, vamos a ver cómo nos la arreglamos, ¿no? Señor presidente, antes de el informe para los hermanos de los pueblos quichua, queremos indicar que hoy se firmará un convenio, precisamente el ECORAE, con el Ministerio de Energía que representa el señor ministro Alexei Mosquera, respecto al tema de investigación de energía alternativa, precisamente como respuesta a las necesidades de los habitantes de nuestra Amazonía. De inmediato, el compañero José Maldonado con el informe resumido para los hermanos de los pueblos quichua. José. Gracias, Emilio. Imanaya Taita Rafael, Imanaya Takangi. Ñukapa Yaniñami Kani. Shinami Kunanka Ñukanchi Yaktapusha Rafael Correa Kakai. Pastaza marca manta, pastaza kiti manta, puyu yacta manta, tukui kichua runa kunaman chaishina wiliashka imata kai semana kunapi rurashkata. Yacta pushaka, pastazaka, puyoka, kanelapa yacta nishpami rimarka. Shinapish kaipika ashtawan imapish aliti ashkaka, kaipi causa kunami nirka. Yacta pushaka kai pastaza markaka ashtawan hatun yacta nishkatami nirka. Kai punja kunaka yakta pushaka lunes punjaka kitopimi jankarka chaipimi pai pai yacha kunawan pai pakuna kunawan chaishina jankarka el lunes punjaka Alejandro Toledo sarumpi Peru yakta pa presidente kashkawan mituparirka pai karondeled wasitami shamu riku shamurka shinayata lunes punjaka mushu William wasi kilkaktami charirkanchi pai ka Julia Ortega mikan y pai ka kaipimi kan y chaishinami paita tukui kunaman riksichirka. Martes punjaka, Galápagos man mirirka, chaipimi Eliezer Cruz nishkata ingala nishkapa ñawapichurarki, shinaliata ingala nishkaka tukuitami chaishina alichingapa kashkata nirka. Shinaliata, Galapagos Picausa Kunata, Chaishina, Ecuador Mantigra Chunka, Ima Kunata Pashmi Kushun Nirka, Chaishina Kushpami Paikunaka, Ecuador Yaktaman Shamunga Kuna Nirka, Shinapa Chaipaka Pusa Juno Million Dólar Kunami Tian Nirka. Miércoles Punyaka, Quito Pimi Karka, y Chaipimi Latin King Nishka Kunapa, Personería Jurídica Nishkatami, Kurka Kuna, y Chaimanta Paikunataka Nya Kausaipimi Kimichigrin. Mana Yaki Chigrincho, Paikunaka Kausaipimi Kanakan, y Chaishinami Tukui Kuna Tananakushpa Nyaupaman Rina Kanchi Nirka. Tutapika, Karondelet Nishkapashu Kamutami Rikuchirka, Chaipimi Ashtaka Gente Kunawan Tananakushka Karka, y Chaishinami Paika Chai Kamuta Riksi Chirka. Shinaliata tutapi, socialismo siglo XXI nishkapa, rimanapimi paika chay picarca. Shikan yuyay kunatami chay hawa kurka y chay mantami chay jueves, miércoles punyaka rura y kunata tukuchirka. Jueves punya ña paika policía nacional nishka o chapa y kunapa ima rurashkatami, riksi chirka y machina paikuna suma rurashka kunata charishka. Viernes punyaka ña chaupi punya kakpika ña puyomang mi chayarka y kaipimi tuku y kunaman ima rurashka kunata wiliarka. Y kunan sábado punya kai cadena radial niskapimi kan y chay shinami paika tuku y matiaska kunata wiliaska. Chay liami kan taita kuna mamakuna tuku y Ecuador pikausa kuna. Shinaka shamuk semana shuk yakta mantami kaiman shamushun. Kunan punyaka kai pika yakta kati Lenin Moreno pasmi karka pai pasmi ima kuna mantapri rimarka. Shinaka taita kuna mamakuna shamuk semanami shuk yakta manta chay shina yakta pusha gima rurashkata William Gapa Kai Picasso. Shinaka, Shamu Semana Kama. Emilio, gracias. De inmediato procedemos a observar la firma del convenio que el señor presidente constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado, firmará junto con el señor ministro de Energía, Alexei Mosquera, respecto a la investigación de energía alternativa con el ECORAE. Queremos, a nombre de la Secretaría General de Comunicación que dirige la licenciada Julia Ortega y todos quienes integramos esta área, agradecer a los compañeros trabajadores de los distintos medios de comunicación que han llegado hasta este sitio para ser testigos de la 32ª cadena nacional. La firma será entre el representante del ECORAE y el señor ministro de Energía, Alexei Mosquera, actuará como testigo de honor el señor presidente constitucional de la República. De igual manera, agradecer a las emisoras locales que desde el día jueves han informado en detalle de todas y cada una de las actividades que ha venido cumpliendo el gabinete itinerante con los respectivos ministros que han asistido al 12º gabinete aquí en la ciudad del Puyo, Cantón Pastaza, provincia de Pastaza. De inmediato la firma respectiva oyente de la cadena Unidos por el Ecuador, el ministro de Energía, el representante del ECORAE, en estos momentos también realizando la firma respectiva, actuando como testigo de honor, el señor presidente de la República, acompañado del señor vicepresidente. También tenemos dos decretos que queremos firmar aquí en el Puyo, tremendamente importantes. Una de las principales víctimas de la larga y triste noche neoliberal fue el sector agrícola y la ENAC, la Empresa Nacional de Almacenamiento. Vaya, vean los silos abandonados por todos lados, millones, decenas de millones de dólares, porque se dijo, no, el Estado no tiene que intervenir en almacenamiento, comercialización, solito el mercado hace eso. Vaya, vean pues cómo explotaron a nuestros campesinos, a nuestros agricultores, los intermediarios, ya que los campesinos no tenían dónde dejar su producto, dónde guardar. Con este decreto, compañeros, estamos constituyendo la Empresa Nacional de Almacenamiento que recuperará esos silos y serán entregados a organizaciones campesinas para su administración. ¡Viva Rafael Correa! ¡Viva! ¡Viva Y el segundo proyecto, comprometimos, también es para el sector agrícola, nos comprometimos, dijimos, vamos a rescatar la agricultura, vamos a sembrar de canales de riego, así como caminos vecinales, nuestros campos. Este proyecto, compañeros, es para finalizar, por fin, obras muy deseadas en diferentes partes del país, básicamente Tungurahua y El Oro. Se trata de los fondos para acabar el proyecto de riego Píllaro y la terminación de canales principales de la cuenca del río Jubones. Son para iniciar 8 millones, el total son 14 millones, pero Ecuador va a contar con dos programas de riego y canales adicionales. Una de las cosas tan urgentes que necesita el país, canales de riego. Por si acaso, también todo eso fue desbaratado porque se destruyó el INER, Instituto Nacional de Recursos Hídricos, que se encargaba de todo esto. El neoliberalismo lo destruyó, no se necesita. El mercado, el sector privado solito va a hacer los canales. ¿Dónde están los canales? Entonces, con esto damos un paso más para rescatar la agricultura, reconstruir los canales del país, recuperar la producción del país. Y esto es posible, ¿saben por qué? Por la emergencia agrícola, si no, no tendríamos disponibles estos fondos. Entonces, felicitaciones a los compañeros que se beneficiarán del sistema de riego Píllaro y de los canales del río Jubones. Bueno, compañeros, no sé si Lenín quiere decir algo. Nada en particular, únicamente decirles que en dos semanas, mis queridos amigos, en el sitio del aeropuerto del Tena, que se va a construir el aeropuerto del Tena, presentaremos la maqueta del aeropuerto y muy seguramente, a más tardar, en una o dos semanas más, iniciarán los trabajos, al igual que los trabajos de la Universidad Amazónica, porque las cosas en la Amazonía no pueden esperar. Bueno, solo agradecerle a Lenín que me haya acompañado en esta cadena, creo que con él ha sido menos aburrida que de costumbre, y decirle a ustedes, compañeros, que tengan la confianza que aquí hay un gobierno de manos limpias, de gente que no se aferra a un cargo, que nuestra única pasión se llama Ecuador, que trabaja día a día y bastante por el bien del Puyo, Pastaza y de toda la patria. Hasta la victoria siempre, compañeros. Hasta la victoria siempre, presidente.